Para nosotros es un inmenso placer pues el estar aquí. Y esta tarde pues lo que nosotros queremos hacer es hablar un poco de las bases del negocio, hablar un poco de algunas cosas que hay que tener en cuenta para desarrollar el negocio y lo que nosotros hemos hecho. Ya que nosotros vamos a hablar de nuestras propias experiencias a la hora de lo que hemos hecho para desarrollar el negocio, y a lo mejor ustedes pues eso le puede dar algunas ideas, ¿no?, a la hora de vosotros desarrollar el vuestro. Simplemente pues nosotros decidimos hablarles esta tarde bien básico, de los básicos del negocio, porque muchas veces complicamos las cosas, y este negocio es extremadamente sencillo. O sea, acuérdate que este negocio es extremadamente sencillo. Hay que hacer tres cosas básicas, que es consumir el producto, hablar con la gente, y el que te diga que no, venderle el producto. Es lo único que hay que hacer. Fíjate que es tan sencillo que da ganas de llorar. Entonces, pues vamos a hablar de esa sencillez. Así que en cuanto yo lo complique un poco, ustedes me levantan la mano y se lo estás complicando para volver a... El patrón. Bueno, vamos al tema. Yo pues no quiero desviarme mucho de las bases, entonces voy aquí. ¿Conocéis todo el librito este? ¿Hay alguien aquí que no conozca qué es esto? ¿Alguno? ¿No conoces? La persona que te invita, es importantísimo que cuando tú te antes de tú irte de aquí, que te facilite un librito de esto, que es lo que vamos a hablar esta tarde. Y ahí vienen los 8 pasos en los cuales nosotros nos guiamos para desarrollar el negocio. ¿Vale? Fenómeno. Pues este negocio, como te digo, es bien sencillo. Y pues nosotros pues tenemos aquí pues 8 pasos importantes a la hora de desarrollar el negocio. Estos 8 pasos, ¿qué es lo que yo voy pues a revisarlos un poco con ustedes? Tienen 2 puntos que son los más importantes, obviamente, que son los que configuran la actitud nuestra, que son obviamente el primero y el segundo, que son los sueños y los compromisos, ¿no? Antes de comenzar cualquier actividad, tú te tienes que dar cuenta de que tú tienes que tener objetivos. Yo no he conocido algo que salga así porque sí, ¿no? Sin ningún tipo de objetivos, así porque sale, porque salió, ¿no? Nada sale porque salió, todo sale porque se planificó, ¿no es cierto? Entonces, pues hasta la desorganización se planifica. Entonces, pues es importante darse cuenta de eso. Y en tu vida, las cosas que hoy a ti te suceden, tú las has planificado. Créeme que las has planificado en el pasado. Hubieses pensado o querido tener en este momento, pues si tú eres el responsable de estar en el hoyo o en la superficie o en las alturas donde estás, yo no sé dónde tú estás, ¿entiendes? Pues eres el responsable de salir también, lo cual es tremendamente beneficioso. Entonces, pues lo primero, señores, si tú lees el primer punto del patrón, vamos a ver cómo dice aquí. Defines tus sueños y metas, ¿no? Y esto no es más que definir tus objetivos. Los objetivos, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres en realidad obtener de este negocio? Lo fundamental es cualquier cosa que tú quieras tener es visualizarla. ¿Entiendes? O sea, el proceso de visualización es tremendamente importante. La mente funciona, señores, por imágenes. Funciona por imágenes. Y pues el proceso de visualización es simplemente el proceso de evocar imágenes. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú quieres algo, tú no puedes tú no puedes definirlo hasta que tú no tengas una imagen mental de él, ¿no es cierto? Pero fíjate que si encima de eso tú lo has tocado, pues cuando tú evocas la imagen mental, de eso que tú quieres obtener, pues ya tú le pones el sentido del tacto, ¿no es cierto? Si sabes cómo huele, pues le pones el sentido del olfato, ¿no es cierto? Si lo has probado, pues, ¿entiendes? Ya pues te puedes sentir en él, ¿entiendes? Lo que sea, ¿me entiendes? Entonces es importantísimo ese ejercicio, para mí es básico, porque de ahí vas a sacar tú la energía. En todos los libros que tú leas, tú verás que se dedica un capítulo importantísimo al tema de la visualización, ¿eh? Porque es ahí donde se generan las energías, ¿entiendes? Fíjate que al principio, cuando tú visualizas algo, al principio, no es cierto, cuando tú no te sientes cómodo, bueno, que tú visualizas tu vida futura, ¿me entiendes? Tú la visualizas de una manera que ahora mismo a ti te parece una locura, ¿no es cierto? Unas casas de lujo o coches de lujo, o pues tus hijos estudiando pues en universidades pues lujosas, de tus padres teniendo una jubilación pues como tú la quieras, o una casa aparte con todos los servicios, o en tu misma casa que es muy grande. Entonces tú como hizo Ángel de la Calle, pues en la casa que se está haciendo ahora, pues tiene un apartamento a cada lado de la casa, ha hecho un apartamento para cada uno de los suegros, ¿no? Entonces pues digo, que se llevan mal los suegros tuyos, porque los pones en las distintas partes, no se vean. No. Entonces pues tú te imaginas cada uno de los apartamentos con su habitación para el que cuida a esos suegros. Este cuida a estos y este cuida a los otros. Yo no sé lo que tú quieres, ¿me entiendes? Pero cuando tú empiezas la primera vez a empezar a visualizar esas cosas, o a verlo, o atreverte a que pase por la mente, ¿me entiendes? No es cierto que te da como así, como un repelús así, ¿no? Se te pone la carne de gallina, así como que te da hasta vergüenza ajena a ti mismo, ¿no es cierto? Se te empieza a poner los pelos así de punta y diciendo, oye, me estoy loco completo. Y entonces, claro, te viene a la mente los amigos tuyos y dices, si fulano se entera que yo estoy pensando en eso, ¡uy, Dios! ¿Verdad? ¿Es a mí el único que me sucedió? A ustedes les pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? La mayoría, ahí mismo, desterramos ese pensamiento para no volver a sentir vergüenza ajena. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde hay que persistir con el pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te vuelves a atrever a darle fuerza a ese pensamiento, volver a pensarlo, volver a evocarlo, ¿no? O sea, como una evocación, ¿no? Volver a evocarlo y volver a ponerlo ahí, sentado, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, pues, cada vez que tú lo evoques, te sentirás menos ridículo, ¿no? Es un ejercicio, ¿eh? Cada vez te sentirás menos ridículo. No falla, ¿eh? Pues haz la prueba para que tú veas, ¿eh? Entonces, pues, al principio el pensamiento es el primero de... Te sientes tan ridículo que quieres tú salir de ahí, ¿entiendes? Quieres pasar la página rápido, ¿me entiendes? Para no estar en esa situación mental, porque es mala, ¿me entiendes? Entonces quieres tú pasar la página rápido. Entonces no le quieres dar forma. No quieres ni pensar en ello y pasa rápido. Eso pasa en milésimas de segundo, ¿entiendes? ¿Qué ocurre? Que mientras más tú evoques ese pensamiento, más larga duración va a tener, porque más cómodo te vas a sentir con él, ¿me entiendes? Y ahí tú estás estructurando tu futuro. Parece una tontería, ¿entiendes? Ahí tú estás estructurando tu futuro. Eso es el principio de todo lo que va a venir, ¿me entiendes? El principio de todo lo que va a venir es eso, ¿eh? Entonces, pues tú te tienes que sentir cómodo con ello, ¿entiendes? Tómate un tiempo, ¿entiendes? Para estructurar tu vida hoy, ¿entiendes? Parece una tontería. La mayoría de nosotros decimos, yo no voy a perder el tiempo en eso. Y no voy a perder el tiempo en eso, porque ¿para qué? ¿Para qué voy yo a estar pensando en esas cosas si voy a aprovechar ese tiempo dando un plan? O puedo aprovechar ese tiempo, pues, durmiendo, o puedo aprovechar ese tiempo, pues, no es un tiempo malgastado. ¿Entiendes? Pues es el donde tú estás estructurando. Yo no sé cuánto tú vas a dedicar a eso. Hoy día a mí me gusta dedicarle pues una media hora, 45 minutos diarios. Yo le dedico a ese ejercicio. ¿Entiendes? Hoy día. Yo no sé, no puedo decirte a ciencia cierta cuando yo comencé el negocio cuánto le dedicaba, pero yo trataba de pensar en esas cosas siempre que me fuese posible. ¿Entiendes? Trataba de visualizarlo. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Cualquiera que trata de verlo, trata de visitarlo, trata de ir a la, no sé, al barrio donde tú pues piensas vivir, vete pues a la escuela donde tú quisieras que vayan tus hijos, yo no sé lo que tú quieres, pero visualízalo bien, evoca esas imágenes. Eso da energía, eso es lo que da la energía. ¿Entiendes? O sea, cuando tú eres capaz de eso, ¿entiendes? Cuando tú eres capaz de sentarte en un pensamiento o sentarte en él durante tiempo, ¿entiendes? Tú verás cómo te vas a sentir cada vez más cómoda con él y más cómoda con ese pensamiento o con esos pensamientos, ¿entiendes? Y después pues hay que ir al tajo, ¿no? O sea, hacer lo que hay que hacer para avanzar hacia lo que, hacia esos pensamientos. Pero fíjate, la mente lo que va a hacer es poner el camino. O sea, es como una brújula, ¿no? Donde pues cuando tú, pues esa es la dirección donde tú vas a ir. ¿Entiendes? Y la dirección y en tu mente, pues está lejos, ¿entiendes? Pero mientras más tú pienses en él y más profundo sea ese pensamiento, que más te atrevas a sentarte en él, que te sientas cómodo con él, pues esa es la indicación cada vez más para tu mente de que ahí es donde tú quieres ir. Entonces él pues marca el camino, o sea, es como, no sé, o sea, la brújula donde dice, bueno, hay que ir noreste, hermano, para ahí. ¿Bien? Entonces, pues fíjate que se van a ir dando todas las condiciones poco a poco para llegar ahí. ¿Entiendes? Pero mucho más importante aún, pues vas a tener fuerza. Vas a tener fuerza para pasar los obstáculos pequeños que te surjan en el camino. Porque los obstáculos son grandes o pequeños de acuerdo a la fuerza que tenga ese sueño. O sea, los obstáculos no se pueden medir. ¿Entiendes? Son porque para lo que para unos es grande ese obstáculo, para otros es pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tenía un sueño más grande que el otro. Entonces, uno es como tú ves el obstáculo y va a depender del tamaño de tu sueño, ¿me entiendes? Porque fíjate que para algunos es lo que para algunos es una locura, para otros es pues para unos es una locura y para otros es una cosa normal. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque depende de lo que ese loco tenía en mente. ¿Entiendes? Que el otro, como no lo tenía en mente, nada más que está mirando el obstáculo. ¿Te das cuenta? Yo pues sé. Sí. Claro. Bueno, pues tú lo tienes ahí. Pues, ¿qué ocurre? Sí, si tú la tienes aquí, Sí, me sirve, gracias. Sí, tú lo tienes aquí, y yo, pues, ¿qué ocurre? Que es válido, a lo mejor tú tienes una fuerza mental muy grande, ¿me entiendes? Tú tienes una fuerza mental muy grande, la cual yo de verdad que admiro, ¿me entiendes? Yo te admiro un montón. Yo, por ejemplo, no la tenía. Entonces, esa persona que la tenía puesta ahí, a lo mejor no la tiene tampoco, ¿me entiendes? Es de acuerdo a la fuerza mental de las personas. Pero ¿qué ocurre? Nosotros estamos trabajando con un grupo de personas. Entonces, todo en este negocio, y después vamos a llegar ahí, es duplicable. Quiere decir que lo que tú hagas es lo que van a hacer los demás. Entonces, tú tienes una fuerza mental grande, pero los demás en tu organización a lo mejor no tienen la fuerza mental que tú tienes. Quiere decir que ellos, si tú lo tienes todo aquí, ellos también lo van a tener aquí. Y a lo mejor para ellos no es suficiente. Y entonces, no llegan. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, si tú, o sea, no está de más, ¿entiendes? Si tú lo pones, los demás lo van a poner. Tú no lo necesitas, pero le estás poniendo el ejemplo a tu grupo de que lo haga también. ¿Entiendes? Porque a lo mejor ellos lo necesitan. ¿Te das cuenta? O sea, ese es el planteamiento. O sea, el planteamiento está en que yo quiero hacer las cosas muy sencillas para que sean duplicables. ¿Entiendes? Pero sí, yo he conocido personas que no necesitan eso. O sea, que tienen una capacidad de concentración que es, mira, que es como un láser. Es ahí, mira, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Yo los admiro. Yo no era así, ¿me entiendes? La mente de la mayoría de las personas, pues, como funciona, es que los problemas y obstáculos del día a día son como el polvo, ¿no? Entonces van empolvando esos sueños, ¿eh? Y entonces la mente, si tú lo tienes todo en la mente, no la puede ver porque están empolvados. Y de repente, pues lo que yo he visto a personas que les ocurre, que no lo ponen en eso, que empezaron con una casa de 2000 metros cuadrados, ¿entiendes? En la mente. Pero como se les empolvó y se les va empolvando, la casa de repente dicen, oye, yo tal, la ven ahora de 1000, porque van bajando. ¿Entiendes? Y después dicen, uy, yo no había visto nunca esto al lado, y ya ven un chalet adosado. ¿Entiendes? Y de repente, pues, ya bajan a un apartamento y tal, y de repente, pues, ya. ¿Me entiendes? De que ese es el tema. Va bajando. ¿Entiendes? Entonces, pues, si tú lo tienes pegado en la pared, aunque se te empolve aquí, ¿entiendes? Dice, eso actúa como un, ¿cómo se llama esto? Un plumero. Sí, un plumero, igual que en Cuba se llama plumero. Mira, pasa que yo no quería meter la pata para que no me dijeran, ¿eh? Como un plumero que siempre está desempolvando, ¿entiendes? Entonces, ese es el, ¿entiendes? Ese es el tema, ¿no? El tema está en que la visualización es importante, ¿entiendes? Es importante. Y hazlo de forma que sea duplicable. Además, fíjate, voy a ir un poco más allá. El que tú lo pegues, o a mí lo que me sucedió, es que el yo pegarlo me comprometió con mi familia más cercana. ¿Por qué razón? Pues claro, yo recuerdo cuando yo empapelé completamente mi refrigerador, mi tal, ¿no? Entonces, pues, yo le había explicado el negocio a mis hermanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, yo recuerdo a mi cuñado, que llega a mi casa y ve la ve el refrigerador, ¿entiendes? Y lo mira así, ¿qué? Y se ríe, ¿no? Y dice, eso digo, bueno, pues esos son los sueños que yo estoy tirando, lo que yo voy a conseguir en la vida. Entonces posa esa sonrisita y sale, ¿no? Como a los 15 minutos así llama a mi otra hermana y dice, oye, me ha enterado que has contratado un nuevo decorador para la casa. ¿Entiendes? Entonces, pues, yo empecé a achicarme, ¿no? Yo tuve la sensación de llegar a la cocina y hacer ¡ruah! Y arrancarlo todo, ¿entiendes? Pero dije, no, ¿entiendes? Y yo lo voy a conseguir y tal. Entonces fue un reto extra, ¿entiendes? Que tú comprometes, te estás, ¿entiendes? Poniendo en juego, ¿entiendes? Muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, eso es una ayuda extra. Pero bueno, volvamos a la visualización, que es lo más importante. Porque fíjate, de acuerdo al tamaño que tú tengas ese sueño, a la grandeza o a lo fijo que sea, ¿me entiendes? A lo vivo que sea ese sueño, pues va a crear más energía, menos energía para pasar los obstáculos de ahora. Yo siempre, y lo hice los otros días, en los que lo conocen, pues oye, lo van a volver a oír, porque bueno, a mí me llamó la atención hace el recluta que yo recogí en la carretera una vez, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque es el poder de la visualización y tu sueño lo que determina si tus acciones son cuerdas o alocadas, ¿no? ¿Es cierto? Yo una vez, pues, venía de Cádiz y recojo a un recluta, era un sábado, como a las 10, las 11 de la mañana, poco más o menos. No, es un recluta en Cádiz, ¿no? veníamos para Madrid cuando aquello, la Nacional de Andalucía, la Nacional, esa es la 4, ¿no? La Nacional 4, pues no era como ahora. ¿Entiendes? Ahí pasaba por todos los pueblos habidos y por haber. ¿Entiendes? Entonces, pues se tardaba unas 8 o 9 horas venir desde Cádiz hasta casa, Madrid. 10. Bueno, en el coche de usted, 10. Entonces, pues, entre 8 y 10. ¿Bien? Y 11 a lo mejor, ¿verdad? Depende del tráfico, ¿no es cierto? Lo que me ocurrió, pues imagínate, era como las 11 de la mañana, o sea que 10 horas serían como las 8, las 11 era, ¿no? Las 10, ¿no? Las 11, la hora que llegáramos a Madrid. Oye, ya me confundo yo con las horas. Entonces, es que yo tenía para sumar 8 horas. Entonces, cuando esta señora me dice 10, ya tengo que sumar 2 más y mi mente no da para tanto. ¡Qué bárbaro! Me confunden las horas. Yo lo único que sé, es que yo, pues, agarro al individuo, ¿no? Cuando lo siento al lado, y empezamos a conversar, le digo, ¿cuándo tienes que regresar? Me dice, tengo que estar el lunes antes de las 5 de la mañana. O sea, en la madrugada del domingo al lunes, digo, yo me ponga así mentalmente rápidamente y llegaremos como a las 8, a las 9 a Madrid, tal y cual, en lo que... Este hombre mañana a las 12 del día tiene que estar haciendo dedo para atrás. ¿Entiendes? Para poder llegar. Digo, me miré así, pero así, con una sonrisa, y le digo, estás loco, tío. ¿Entiendes? Pero si no vas a estar en Madrid, nada. Entonces él se empieza a reír, ¿no? Entonces, pues, él me mira y me dice, sí, pero bueno, óyeme. Digo, pero eso es una locura. Me digo, ¿y para qué tú vas a Madrid? Pero y me dice, es que hace 4 meses que no veo a la chavala. ¿Te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? ¿En qué estaba pensando él? ¿En las horas que iba a estar haciendo dedo hoy y mañana o en el achuchón que le iba a dar cuando llegara? ¿No? ¿Te das cuenta? Ahora, él iba a llegar, le iba a dar un achuchón guapo, y después, pues, a las 12 del día, él iba a estar en la carretera Andalucía para atrás, dedo. ¿Tú crees? ¿En qué él iba a estar pensando? Visualizando el achuchón de vuelta todo el tiempo. ¿Entiendes? ¿O no? Entonces, pues, para algunos era una locura. ¿Quién? Quien no tenía el sueño lo suficientemente grande. ¿Entiendes? Yo estoy seguro que con ese recluta había mucha gente que era de Madrid, en el cuartel de Cádiz, pero que no tenían la chavala, tenían a la madre. Y la madre no ala tanto. ¿Te das cuenta? Yo no me imagino, si la madre quiere verlo, tiene que ir ella a Cádiz. Yo no me imagino al individuo agarrando a dedo hasta Madrid para llegar a casa, darle un beso a la madre y decir, oye, qué bien está, me voy. Objetivos. O sea, quiere decir entonces que la visualización, señores, es bien importante. Es bien importante. Eso te va a dar la fuerza. ¿Me entiendes? Eso te va a dar la fuerza. Y va a parecer una locura para otros, pero es importante, de verdad, es importante que tú sueñes en grande, que te entregues a ese sueño. ¿Me entiendes? Y eso, pues, te va a dar mucha fuerza, te da mucha fuerza. Pégalo en el refrigerador, ¿entiendes? Pégalo en la donde quiera que tú puedas verlo, ¿me entiendes? Pégalo para que nunca se te vaya de la mente. O sea, eso es algo que Cristina y yo estuvimos, si ustedes ya lo conocen, pues estuvimos al 3% pues mucho tiempo. ¿Entiendes? No es que estuviéramos al 3%. O sea, nosotros subíamos al 12, se nos rajaba la gente, bajábamos al 3, subíamos al 15, se nos rajaba la gente, bajábamos al 3. Entonces íbamos de sub y baja, ¿me entiendes? De saltimbanqui. Y así estuvimos 2 años y medio, hasta que pegó, ¿no? Entonces, nosotros así conversando, nunca dejamos de visualizar. Nosotros, yo recuerdo, pues, cuando yo iba, pues, íbamos a... Fíjate que las cosas suceden. Nosotros terminamos viviendo en Denia, en Alicante. Terminamos viviendo ahí. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos ahí, nos gustaba la zona, y pues no, mientras los demás estaban disfrutando pues de la playa, nosotros andábamos soñando y andábamos viendo pisos pilotos y chalets pilotos y el otro y el de la moto y tal, por toda la costa de allí, ¿me entiendes? Y qué casualidad que terminamos viviendo allí, ¿me entiendes? O sea, yo creo hoy día firmemente que no fue casualidad, es causalidad, ¿me entiendes? Yo creo firmemente que nosotros le echamos tanto impacto a los enanos, ¿me entiendes? Que a la mente, que la mente pues ya, pues la mente pues puso rumbo a Denia, fíjate. Entonces pues cuando ya puso rumbo a Denia, pues todos los elementos los puso para que nosotros termináramos ahí. Yo no creo en la casualidad. Créeme, nosotros estuvimos a punto. Yo empecé a negociar una casa en el Parque Conde Orgaz en el mes de noviembre del año pasado, cuando ya nos decidimos que era tiempo para construir nuestra casa o para buscar una casa ya más grande del piso que vivimos. Entonces pues nosotros primero buscamos una casa en el Parque Conde Orgaz aquí en Madrid. Entonces empecemos la negociación en noviembre. A mí me encanta negociar porque es parte de mi naturaleza, ¿me entiendes? Soy cubano, entonces pues yo no sé, yo no... Pero vamos, a mí es un hobby aquello de regatear, ¿me entiendes? Yo, pues, eso de pagar lo que me piden, no es que ya me da como, ¿me entiendes? Alguna gracia, ¿me entiendes? Algún perfumito. A mí, yo no lo uso más nada porque yo le pido, le pido rebaja y tal y cual, y a veces me dan un perfumito y tal, y me siento bien, y cuando me voy, me dice, se olvida su perfume, digo, no, ¿qué es eso usted? Sino nada más que para no perder la forma. Era para no perder la forma. Pero bueno, empezamos en noviembre el tema de la negociación. Y estábamos en abril, ¿entiendes? Y cerramos ya. Cerramos y íbamos a comprar la casa. Era un viernes, íbamos a comprar la casa. Habíamos quedado todos ya, los abogados, los notarios, de la historia. El lunes, el domingo por la noche me llaman y me dicen, no, ¿me entiendes? Todo el apartado que yo había regateado, había un individuo, ¿me entiendes?, que lo ponía. Y entonces pues me llamaron como diciendo, ja, ja. Pues claro, es divertido regatear del lado acá, cuando al que le estás regateando se siente mal. Entonces pues dice, o lo pagas todo o nada. Y me quedé así, digo, nada, nada. Y los dejé, fíjate, Pues después nos fuimos a La Moraleja. Otra historia. Íbamos ya a cerrar, ya estábamos para cerrar una casa, habíamos visto ya lo que le íbamos a hacer, la habíamos visualizado, la habíamos tal, ¿me entiendes? Y de repente, pues la casa tenía unos, el que vivía allí tenía unos embargos ahí, no sé cuánto, que no sé qué historia. La gente se monta unos líos tremendos. El caso es que el tío no la podía vender, y si yo la compraba me la iban a quitar a mí. Digo, no, ¿me entiendes? Y salí pirado también. Y qué, fíjate que digo, dime qué clase lío para encontrar, ¿me entiendes? Entonces de repente hay un distribuidor que vive por ahí por la zona de Alicante. Entonces pues le digo, oye, ¿por qué no me buscas así algunos terrenos, ¿me entiendes?, por allí, a ver qué va a suceder. Entonces pues fíjate, el primer terreno que vimos, ese fue. Primero, ese fue. ¡Pum! Y lo compramos. Pero así, o sea, tú puedes creer en la casualidad. Yo no, yo creo que es la causalidad. Yo creo que al principio le metimos tanto a los enanos, tanta visualización, que era allí, que tenía que ser allí. ¿Me entiendes? Teníamos de todo, de todo. En Estados Unidos, cuando nosotros nos mudamos para acá, nosotros siempre en Estados Unidos, cuando estábamos allí, siempre decíamos, algún día, nosotros hemos querido siempre mucho España, y decimos, algún día nosotros queremos tener una casa en la costa, en el Mediterráneo. Y nosotros pues habíamos visualizado la isla de Mallorca. Pero ya cuando vinimos para acá, decimos, no, en las islas fue un follón para hacer negocio. ¿Entiendes? O sea, pues a la costa del Mediterráneo, va la del lado acá, ¿no? Entonces, pues, fíjate, ¿no? O sea, las cosas suceden por alguna razón. ¿Entiendes? Cuando tú visualizas, las cosas suceden. Tu mente pone rumbo hacia ese lugar. Pero tienes que sentirlo en los huesos, ¿me entiendes? No puede ser una cosa así dudosa, no puede ser una cosa que te dé vergüenza ajena, no puede ser una cosa que digas, huir si fulano se entera y tal, no, una cosa que tú sepas que va a ser tuyo. Cuando tú sabes que algo va a ser tuyo, que tú sabes, nunca has tenido ese sentimiento, no te da seguridad, ¿entiendes? No te da así, pues, ¿entiendes? Cuando tú vas a comprar cualquier cosa y tú llevas el dinero, ¿cómo te sientes? El rey del mundo, ¿me entiendes? El rey del mambo, ¿verdad? Ahora, cuando tú vas y no tienes el dinero, ¿entiendes? Y tal y cual, no es cierto que tú llegas y cuando sale la persona como que trata de escabullirte, para que ni te pregunte, ¿entiendes? No es cierto. Entonces, ese sentimiento, fíjate, tú tienes que lograr, déjame ponértelo de esta forma, sentirte sin dinero con la misma seguridad que tú te sentirías si lo fueras a comprar en el momento. ¡Oh! Ese es el sentimiento. ¿Entiendes? Ese es el sentimiento. Fíjate, Claro, porque cuando tú nunca lo has sentido, pues no puedes, o sea, pero tú imagínate que cuando tu mente absorbe el sentimiento como una orden, es cuando, independientemente que no haya dinero, ¿me entiendes? Que no estén todas las condiciones, ya tu mente sabe, ¿me entiendes? Que eso va a suceder. Entonces, pues es cuestión ya de tiempo, porque ya pone rumbo hacia allá. ¿Me entiendes? Y ya es cuestión de tiempo para allá. ¿Te das cuenta? Y eso, señores, es lo más importante. Y eso es lo más importante, ¿me entiendes? Ahí tú tienes una energía tremenda, tienes una confianza tremenda. Tienes, pues siempre estás pues risueño, siempre estás, ¿me entiendes? Sonriente porque eres feliz. Eres feliz. ¿Me entiendes? Ahí está la clave de la felicidad. La clave de la felicidad es soñar. Y la clave del éxito es convertir los sueños en realidad. Primero tienes que ser feliz, ¿entiendes? Porque cuando tú tienes esa seguridad, ahí esa es la clave de la felicidad. ¿Entiendes? Ya eres feliz, ¿entiendes? Y ahora es convertir los sueños en realidad, ahora es hacer el trabajo, ahora es hacer lo que sea, pero ya tú vas a pasar por todos los obstáculos, no importa, ya no vas a ver los obstáculos porque tu mente ya tiene dirección noroeste, que es donde tú las pusiste allá. Entonces, pues hay que pasar por aquí, si esto es, ¿me entiendes? Sí, ese sentimiento. Pero eso te lo creas tú. Eso te lo creas tú, ¿me entiendes? Eso no te lo puedo crear yo. Esto no tiene nada que ver con contactar, esto no tiene nada que ver con invitar, esto tiene nada que ver con dar el plan, esto no tiene nada que ver con vender el producto. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y haciendo eso que tú tienes que hacer, van a surgir los obstáculos. Pero los obstáculos van a ser grandes o pequeños, o más salvables o más insalvables, de acuerdo a lo rumbo, al rumbo que tú lleves, al norte que tú lleves, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es lo importante. Si tú no tienes eso, ¿me entiendes? Perdóname, pero no hay nada que hacer, ¿entiendes? No hay nada que hacer. Tú, el momento en que tú obtienes las cosas, no es cuando tú tomas posesión de ellas, sino cuando tu mente ya admite de que eso es tuyo. Ese es el momento en que tú tomas posesión. Lo demás es ya poner el trabajo. Lo demás ya es poner, pues, hacer lo que haya que hacer, recorrer el camino. ¿Me entiendes? Pero ya el mente tomó posesión de eso hace rato. Y después te va a ocurrir algo tremendamente sensacional. Y esa es la clave del éxito. O sea, que cuando tomes posesión de ella, nunca va a ser tan lindo como lo soñaste. Es tremendo. Nunca va a ser tan bonito que como lo soñaste. Es increíble. ¿Me entiendes? Pues a mí me da gracia con la gente que, pues, por ejemplo, con los coches, a mí me encantan los coches, pues entonces pues tienen la sensación de que este no tira, ¿no? Esto es una mierda, este no tira, ¿me entiendes? Pensando en el siguiente, que aquel sí va a tirar. Déjame ponerte una noticia, aquel no va a tirar tampoco. Ninguno tira. Óyeme, el BMW 750, un V12, 320 caballos. No, tremendo. Ya no tira. ¿En serio? ¿Usted dónde está ahora? Ahora está en Francia, por allá, que le están poniendo unos amortiguadores, qué sé yo. Aquí, pues, Facundo, que andará por aquí, me está haciendo el favor, ¿no? Sabe de rallies y cosas así, te ponen unos amortiguadores para que no se vaya por aquí, para que no se vaya por allá, ¿me entiendes? O sea, yo podía haber hecho eso de serie. Pero claro, cuando yo lo iba a comprar de serie, pues eso no era un factor, ¿me entiendes? Yo estaba en el sueño. Y ahora estoy en la realidad, ¿me entiendes? Diciendo, bueno, esto no es nada. Bueno, sí, está bien, está, pero nada. Entonces ahora yo digo, oye, le hubiese puesto esto, le hubiese puesto esto otro, ¿me entiendes? Pero ahora estamos en qué otra cosa, en los aviones y tal, y en el no sé qué, ¿me entiendes? Por allá, porque entonces, ¿me entiendes? Y ese es el tema. Yo de verdad que no he podido sentir la misma ilusión al poseerlo que al soñarlo. Nunca, ¿me entiendes? Y a veces me frustraba por eso, hasta que me di cuenta que esa es la clave. Que esa es la clave, ¿me entiendes? Si tú tomas posesión y te sientes 100% satisfecho de la posesión, ¿me entiendes? ¿Ya? Ahí ya, porque estás 100% satisfecho de la posesión. ¿Te das cuenta? Ya estás satisfecho, ya acá, estás sentado ahí. ¡Ay, qué bien estoy! No se genera energía para seguir. Créeme una cosa, señores. Tú no puedes mantenerte en el lugar. No existe mantenerse en el lugar. Si tú te mantienes en el mismo lugar, vas hacia atrás, porque hay gente que se mueve hacia adelante. ¿Te das cuenta? Todo lo que se estanca pudre después de un tiempo. Eso es una ley de la naturaleza, no me la he inventado yo, ¿entiendes? Todo lo que se estanca pudre. ¿Nos damos cuenta de eso? Señores, te estoy hablando con el corazón en la mano, ¿eh? Esa es la clave. ¿Bien? La clave está en mantener en perspectiva todos estos pequeños detalles que yo te estoy diciendo. ¿Bien? Y eso es algo que nosotros no hemos hecho todas las cosas bien, ¿entiendes, Cristina y yo? Pero óyeme, soñar siempre. Siempre, siempre, siempre soñábamos, ¿entiendes? Siempre soñábamos, ¿eh? Así que siempre soñábamos, y en serio, o sea, cuando nos iba que nos demorábamos tanto, pues nosotros abrimos muchos negocios. Nosotros lo que teníamos claro es que íbamos a llegar, que nosotros íbamos a tener esas cosas, ¿entiendes? Que nosotros íbamos a tener esas cosas, eso teníamos claro. Pero lo que dudábamos a veces era del vehículo económico. Porque claro, subía para aquí y bajaba para acá, subía para aquí y bajaba para acá. En cada bajada, ¿entiendes? Nosotros decíamos, oye, tiene que haber otra cosa. Y siempre andábamos, ¿me entiendes? Mirando otra cosa, pues nos dábamos cuenta que no había ninguna otra cosa más. Y entonces volvíamos al mismo amo y otra vez, ¿te das cuenta? Porque nos dábamos cuenta que no había otra opción. ¿Entiendes? Que no había otra opción. Entonces, pues, y volvíamos al tema, ¿me entiendes? Con más fuerza. Porque no había otra opción. Y después, yo recuerdo, pues, en el interín, pues, abrir negocios yo recuerdo una vez, me voy a Estados Unidos a una convención, fíjate esto donde andaba yo, me voy a Estados Unidos a una convención, llego a Estados Unidos y pues paso por Miami y habían unas latitas de perfume que estaban en onda en Miami, o sea, estaban en todos los coches. Yo traigo para acá una caja de cada sabor y entonces hablo con un amigo, entonces decidimos montar, ¿me entiendes? Decidimos montar un negocio de eso. Él se buscó el químico, se buscó todo y tal, igual, ¿entiendes? Y vamos a empezar entre los tres. Pero claro, o sea, hacía falta, creo que era la inversión, 1,000,000 y pico cada uno, ¿entiendes? Yo no tenía 1,000,000 y pico. Entonces, pues, cuando llegó a la hora de la inversión, pues, dije, no, yo no tengo y tal y cual. Pero ya, entre que yo le di la idea y entre que había que poner la inversión, ya había pasado el suficiente tiempo como para yo darme cuenta que no era eso tampoco, que ahí no iba a ningún lado, ¿entiendes? Y ya yo estaba ahí otra vez con los entonces pues cuando ellos comenzaron sin mí, ellos comenzaron sin mí tal y cual y nada, ¿me entiendes? Se fueron a la ruina, ¿me entiendes? Eso nunca salió. ¿Alguna vez has visto en el mercado eso? En ningún lado, ¿no? Quiere decir que no funcionó. Yo a cada rato paso por la gasolina por algún lado buscando el ambientador aquel, ¿me entiendes? Y no lo veo por ningún lado. Entonces, pues, ¿te das cuenta? O sea que, señores, pero lo fundamental de todo, ¿entiendes? Tú puedes hacer las cosas mal después en el negocio, ¿entiendes? Pero lo fundamental de todo es soñar en grande. Tú sueñas en grande, ¿entiendes? Para eso, pues, utiliza la visualización y utiliza el sistema. Eso es algo que nosotros nunca, nunca lo dejamos. ¿Entiendes? Nunca lo dejamos de hacer. El soñar, el visualizar el conversar de ellos. Y yo recuerdo las sesiones de Cristina y mía, ¿entiendes? Sentado en casa, en el sofá de casa de la suegra, hablando de lo que íbamos a hacer en el futuro, de las cosas que íbamos a tener, de las cosas, en un mano a mano, Bueno, pero como una moto, Entonces nosotros nos miramos diciendo, este par de locos, ¿entiendes? Mirándonos hablar, ¿no? Diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿No? Y el sistema, ¿entiendes? Cintas no las devorábamos. Libros, pero devoción. ¿Entiendes? Devorarnos los libros, las cintas. Ir a todos los seminarios y todas las convenciones. Y entonces no eran aquí en España. Entonces eran en Estados Unidos. Yo iba a todas las convenciones. ¿Entiendes? A todas. Yo me iba para allá. Entonces pues me llevaba cosas para vender. Traía cosas para vender aquí, ¿entiendes? Para poder pagar el viaje. No. Pero yo iba a todos los lugares. Y eso fue lo que nos mantuvo a flote. Entonces pues eso es lo fundamental. Ahora vamos entonces a lo segundo. Una vez que ya tú has definido eso, mire, podemos estar hasta mañana hablando de eso, ¿eh? A mí es la parte que más me entusiasma, ¿eh? Es la parte que más me entusiasma porque es la parte que define, ¿entiendes? Que define al triunfador del que va a perder. ¿Entiendes? Si tú no visualizas tu sueño, tienes todas las de perder. Tienes todas las de perder si no utilizas el sistema, si no, ¿entiendes? Tienes todas las de perder. ¿Por qué razón? Porque naturalmente, pues, te vas a quedar, o sea, déjame ponértelo de esta forma, para que a ti se te empolven los sueños, lo único que tú tienes que hacer es nada, no hacer nada, y ya se te están empolvando, ¿me entiendes? O sea, ¿qué ocurre? Que el ser negativo y neutral empolvan los sueños, ¿me entiendes? O sea, el neutral está empolvando los sueños, se le están empolvando los sueños al neutral, es no hacer nada. Fíjate, déjame ponerte, el polvo aparece siempre, déjame ponértelo de esta forma. Si tú te vas un mes, cierras tu casa herméticamente, cuando llegas, ¿hay polvo o no hay polvo? No ha habido nadie, Lo normal es encontrarla, ¿cómo? ¿Cómo la dejaste? No, si no ha entrado nadie, ha cerrado todas las ventanas, lo has limpiado todo perfectamente, todo hermético. Cuando llegaste no hay polvo, hay polvo, ¿no es cierto? Y no has hecho nada, Pues eso es lo mismo. Lo único que tú tienes que hacer es hacer lo que tú estás haciendo, seguir haciendo lo que tú estás haciendo y ya empolvas automáticamente. ¿Te das cuenta? Y tienes que hacer algo positivo, ¿entiendes? Aunque no quieras, para poder desempolvar. Créeme, no es un capricho, es una necesidad. ¿Entiendes? Una necesidad. La motivación no es permanente. La motivación no es permanente. Pero tampoco es la higiene. ¿No es cierto? ¿Y qué tú haces para mantener tu higiene? Lo haces todos los días. ¿No es cierto? Pues es lo mismo. ¿Es necesaria la higiene para vivir? No. Yo te garantizo que tú no te bañas de aquí a los próximos 20 años y vas a continuar vivo. No sé si, vamos, van a tener que ponerte una isla para ti solo, pero vivo vas a estar. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Vivo vas a estar. O sea, lo que yo te estoy poniendo, siempre comparamos, ¿no? La motivación es como el comer, tú comes no sé cuánto. No es como el comer, pues tú no comes, te mueres. ¿Entiendes? Es la higiene. ¿Entiendes? O sea, yo te garantizo, mira, déjame ponértelo de esta forma. En la Cuba nuestra, ¿no? Desde hace 3 años no hay pasta de dientes. No existe. No se ha muerto nadie. Hay gente que le falta toda la dentadura. ¿Entiendes? No se ha muerto. ¿No? ¿Te das cuenta? Y la motivación es lo mismo. Tú tienes que tomar el hábito de motivarte y visualizar tu sueño y hacerlo parte de tu hábito. ¿Entiendes? Cuando tú lo haces parte de tu hábito, te sientes mal si no lo haces. ¿No es cierto? Tú tienes el hábito de lavarte los dientes, cuanto 2, 3 veces al día, lo que sea. ¿Entiendes? Cuando tú te levantas por la mañana y no es cierto que hasta que no te los lavas, tienes la boca así como, ¿verdad? Hay personas en que no tienen el hábito de lavárselo después de comer, después de la comida. ¿no? Después de comer, se lo lavan por la mañana y después de la cena, cuando se van a acostar, pero durante el día no lo hacen. ¿No es cierto? No pasa nada, son hábitos, ¿no? Y se sienten bien. Hay otros que tú no los ves que llevan su cepillito de dientes porque no pueden volver a hablar hasta que no se cepillan los dientes. ¿Entiendes? Ahora, esa persona que no se cepilla los dientes después de comer, ¿entiendes? Lo hace la primera vez y no pasa nada. Y la segunda y no pasa nada. Y lo puede dejar, ¿me entiendes? Y la tercera y no pasa nada. Cuando ya cae en el hábito, el cuerpo se lo empieza a pedir. Y entonces ya está en el hábito. ¿Entiendes? El hábito es lo mismo que el vicio. O sea que el vicio es negativo y el hábito es positivo. Es lo mismo. ¿Me entiendes? Es lo mismo. El hábito es para bien. Y, ¿entiendes? Las compañías tabacaleras, pues, ¿entiendes? Saben de eso. Saben que nosotros consideramos los hábitos como algo bueno. Y entonces dicen, el hábito de fumar perjudica su salud. No, el vicio de fumar, porque vicio es negativo. ¿Me entiendes? No saben nada los tabacaleros. Bueno, ¿te das cuenta? El hábito, establece el hábito. Y nada, ¿entiendes? Mira, en Polonia, por ejemplo, eso es cuestiones de hábito. En Polonia se bañan 2 veces a la semana, 3, ¿entiendes? Y los demás días se lavan, ¿entiendes? Pam, pam, pam, en aquellas partes donde, ¿me entiendes? Y no pasa nada, son los hábitos, ¿entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Tú ves que, y no todos, bueno, yo sí he conocido muchos, pero entonces, llegan aquí a España, ¿me entiendes? Y al principio, pues, continúan con sus hábitos, empiezan a adquirir los hábitos de acá, ¿no es cierto? Cuando regresan allí, se afeitan las piernas, se afeitan aquí, ¿entiendes? Que allí no, ¿me entiendes? No, eso no es costumbre, y no es hábito, y se lavan, se bañan todos los días, ¿te das cuenta? Pero que, quieren al principio, cuando no lo hacen, la gente cuando lo hacen, ¿no? Pero cuando no lo hacen, ¿entiendes? Ellos se sienten mal, ¿te das cuenta? Y es el que adquirir ese hábito, empieza a visualizar tus sueños, escuchar las cintas, leer tus libros todos los días, hasta que lo hagas un hábito y el cuerpo te lo va a pedir, ¿te das cuenta? Y eso es lo fundamental, junto con la visualización, para mantener tu sueño vivo y mantener siempre tu actitud, ¿vale? Vamos al segundo, vamos al tema de los compromisos. Tú tienes aquí, pues, los compromisos son muy sencillos. Tú tienes el compromiso con las cosas que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en el negocio? Tú tienes que consumir, duplicar, y el que te diga que no, le vendes, ¿no es cierto? Pues entonces establece esos compromisos, los compromisos de consumir el 100% de tu producto. Ese es un compromiso que tienes que establecer. Atiende a esto, el producto tuyo es el mejor, ¿entiendes? Es el mejor y punto, ¿entiendes? Consume el 100%. No te marees con el tema de que este es mejor y este no es mejor y este tiene mejor precio y este no tiene mejor precio. No te marees con esas cosas, ¿entiendes? Eso te roba energía. Y tú estás en el equipo, vístete con la camiseta y dices, este es el mío, ¿entiendes? Este es mi producto, ¿entiendes? Yo no sé tú, pero, ¿entiendes? En serio, tú tienes que llegar a un momento, y eso va a depender del tamaño de tu sueño, ¿me entiendes? Porque si tu sueño es grande y tú has escogido este vehículo económico ya para hacerlo realidad, pues entonces tienes que hacer todo lo que sea necesario hacer para hacer los sueños realidad, ¿entiendes? Y es, ¿qué cosa? Señores, el compromiso con tu consumo personal. Tienes, y no tienes, yo sé lo que tú quieras, pero yo siempre tienes, bueno, pero, sí, ¿cómo lo tienes? Que establece, que el producto, consumirlo el 100%, ¿entiendes? Tienes que ver la belleza que tiene el producto de Amway, ¿entiendes? Tiene que ser bello, bello. O sea, yo no sé tú, pero, fíjate, a mí me ha pasado algo con la asistenta. Los otros días, pues, yo llego y hago así, yo estoy en la cocina, desenrosco el dish drop y lo huelo. hago así, lo tapo, ¿no? Y entonces, Juliana, que iba con nosotros hace muchos años, me mira así y me dice, oye, ¿qué es lo que tú tienes con el producto ese, tú? Y yo, ¿y por qué tú lo hueles tanto? ¿Tiene algún narcótico? ¿Tiene algún...? Y digo, no, yo ni cuenta me daba, fíjate, lo tenía tan en el subconsciente que ni cuenta me daba. Y digo, ¿por qué? Y dice, uño, desde que estábamos en el otro chalet hace como 4 años, tú cada vez que pasas por la cocina hueles el líquido ese para fregar. Digo, no te digas, ¿sí? ¿Sí me daba cuenta? Y dice, ¿sí? Digo, Juliana, diga la verdad, no huele rico. Y dice, tampoco es para tanto. Oye, tampoco es para tanto. Pero es que entonces yo ahora me doy cuenta que lo hago con ese, con el SA8. Lo hago con el... ¿Entiendes? Fíjate que con el suavizante de ropa, eso no huele. Pero a mí no huele rico. Yo lo huele, digo. ¿Entiendes? Huele rico, ni tienes que enamorarte del producto, ¿entiendes? ¿Eh? O sea... Es el mejor porque es el mejor, es bueno, ¿no es cierto? Pero es el mejor porque es el tuyo también. ¿Entiendes? Es tuyo, no puede ser mejor que ese. ¿Entiendes? Claro, muchas veces le pedimos más al producto de la competencia que al nuestro. ¿Entiendes? Tiene que, y no me quito un pelito que tenía en la cuchara, nada. ¿Eres tan quisquilloso con el de la competencia? No. ¿Entiendes? Entonces... Eso no te va a hacer rico, este sí. ¿Entiendes? Tranquilo, hombre. Tú utilízalo todo. ¿Entiendes? Léete el libro de En Busca de la Excelencia de Tom Peters. Para que tú veas. Allí hay una parte donde... busca el capítulo donde está Ray Kroc, que hablaba de que tú tienes que enamorarte del producto. ¿Entiendes? Para tú abrir un McDonald's, tú tienes que ir a la Universidad de la Hamburguesa, a Chicago, ¿no? Entonces, pues, en la primera clase que la hacía siempre Ray Kroc, cuando vivía, él reunía a todos los que estaban ingresando a la universidad y hacía así, agarraba una hamburguesa y la tiraba a la plancha. Y agarraba a todos los que estaban ahí y decía, miren bien, ustedes tenéis que ser capaz de ver la belleza que hay en esa hamburguesa. El mundo miraba así, diciendo, este viejo está loco. Mira cómo fría. Si ustedes no sois capaces de ver esa belleza, iros que yo le devuelvo el dinero que no tenéis nada que hacer aquí. ¿Te das cuenta? Tienes que enamorarte. Enamórate. Te van a ser económicamente independiente. Son buenos, son buenos. Pero son los tuyos. Son buenos y son los tuyos. ¿Entiendes? O sea, que hay una doble, ¿entiendes? Es doble el tema. Pues yo paso por las estanterías, a veces me meto pues en la sala donde están los productos y los miro. Y miro el color y los veo lindos, ¿entiendes? Y los veo tal y digo, son los mejores. ¿Entiendes? Y salgo con la puerta para afuera. Son los mejores, ¿entiendes? Así de sencillo. No, que mira, que me arde un poquito. No importa, que te arde un poquito, que después te acostumbra. Claro, da igual, ¿entiendes? Da igual. Yo llegué a un momento, ahora tenemos un montón de productos. Acuérdate que nosotros empezamos en España con 8 productos. Yo recuerdo cuando salió la crema de glicerina y miel, nosotros lo utilizamos, no había champú, ni había, lo utilizamos de champú, lo utilizamos de crema de afeitar, lo utilizamos de todo, ¿me entiendes? Había que sacarle usos extraordinarios al producto. ¿Entiendes? El SA8 lo utilizaban para la vajilla, todavía en algunos lugares lo quieren para la vajilla. ¿Entiendes? Es tremendo, pero había que sacarle, y es una locura, ¿no es cierto? Pero claro, ¿quién está dispuesto a hacer eso? El que tenga su sueño grande, el que no le parece una locura, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Entonces vamos al otro compromiso, el compromiso con el sistema, que es el segundo compromiso. Obviamente, pues, señores, comprométete con el sistema. ¿Por qué? Ya lo analizamos. Es importante que te comprometas con el sistema, porque el sistema te va a dar pues toda la adicional, la motivación, la asociación que tú necesitas, ¿me entiendes? Para hacer de la motivación el diario, ¿me entiendes? Como la higiene, eso es necesario. Entonces, pues, simplemente, pues, establece el compromiso de asistir a todos los opens, ¿entiendes? De asistir a todos los seminarios, de asistir a las convenciones, de asistir, de leerte la cinta, con una mentalidad positiva, ¿me entiendes? De llegar y decir, yo voy a aprender, no sé nada, voy a aprender, me voy a sentar, voy a sacarle. Yo siempre digo que si tú estás en un seminario y escuchas un pensamiento nuevo, un pensamiento que te pase a la acción, ya es bueno. Un pensamiento ya es bueno. Una idea nueva en todo un seminario ya es buena. ¿Entiendes? Ya es buena. Esa es la idea, a lo mejor que mañana cuando tú salgas va a ser que tú le digas eso a alguien y, o que te dé una actitud para decirle algo a alguien y que entre en el negocio y que después, pues tú no sabes qué fue lo que motivó al otro a entrar, ¿entiendes? En tu grupo. Pero eso es, ¿me entiendes? Eso te lo va a dar, ¿entiendes? La cinta, los libros, es importante, ¿me entiendes? Siempre, o sea, siempre escúchate tus cintas, ponte en la cinta, en el programa de la cinta de la semana, sé tú quien va a buscar la cinta, ¿me entiendes? No que te estén cayendo atrás, tengo tu cinta, aquí tengo tu cinta, ¿me entiendes? Y tú diciendo, la voy a buscar la semana que viene, y escondiéndote y tal, ¿me entiendes? Porque no tengo dinero, tú no entiendes, no sé qué. Señores, en serio, deja de comer un día, ¿me entiendes? Son 650, 800, 650, 800, ¿cuánto cuesta? ¿Eh? 685 pesetas, pues ¿qué es eso? ¿Cuatro cafés? ¿Me entiendes? Deja de tomarte los cafés, ¿me entiendes? ¿Eh? Deja de alimentar tanto esta y preocupa de alimentar esta primero, ¿me entiendes? ¿Eh? Que a veces, muchos de nosotros no necesitamos alimentar tanto esta de entrada, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Eh? Entonces pensé, ¿en serio? ¿Entiendes? Pero sé tú activo, ¿entiendes? Sé tú pro. ¿Qué quiere decir pro? ¿Entiendes? Que sé tú quien va a buscar tu cinta. Sé tú quien va a buscar tu entrada para el seminario. Sé tú quien va a buscar tu entrada para la convención. Sé tú. ¿Entiendes? Quien hace esas cosas, no dejes que lo hagan los que te estén cayendo encima. ¿Entiendes? Tienes que preocuparte tú por tu futuro económico, ¿entiendes? Es importante, señores, que tú tengas ese compromiso, ¿eh? Y hagas lo que sea necesario. Cuando tú tomas la decisión, señores, de estar en la cinta, el dinero aparece. Cuando tú tomas la decisión de estar en el seminario, las condiciones se dan. Cuando tú tomas la decisión, ¿me entiendes? Y te comprometes de ir a la convención, se dan las condiciones. ¿Qué es tomar la decisión? Comprar la entrada, ¿entiendes? Y cuando a mí me dicen, y digo a la gente, ¿estás para la convención? No todavía, porque no sé si voy a tener el dinero, o no sé si voy a tener el tiempo. Le digo, ¿pero compraste ya la entrada? Dice, no, hasta que no tenga el tiempo. Digo, ajá, está bien. ¿Me entiendes? No hay compromiso. Pero cuando tú te comprometes, créeme que es mágico. Cuando tú te comprometes y dices, dame la entrada, dame acá. ¿Entiendes? ¿Y qué ocurre? ¿Le has dado qué cosa a la mente? Lo mismo. La orden y pone pro hacia donde, ¿entiendes? Y se dan las condiciones porque tú tienes que estar ese día ahí, señores. Es la mente, ¿me entiendes? Tú el aparato mental lo puedes utilizar, lo puedes controlar para que sea tu, o sea, para que esté bajo tu dominio, o créeme que no hay término medio, o te va a dominar. O lo controlas tú o te controla a ti. No hay término medio, ¿me entiendes? O sea, tienes, ¿cómo tú lo controlas? Así, ¿me entiendes? Diciéndole, hermano, tú busca, ¿me entiendes? Porque yo voy a estar ahí. Y habla con él, ¿me entiendes? Comunícate, habla los canales de comunicación con tu cerebro, ¿me entiendes? Mírame, los que están por primera vez dirán que estoy loco. No estoy loco, eso funciona. Eso funciona, ¿me entiendes? Los otros días yo... oí una cinta que decía, a mí me gusta hablar con mi cerebro porque me gusta hablar con personas inteligentes y me gusta oír su respuesta. Y me gusta oír su respuesta porque me gusta oír la respuesta de personas inteligentes. ¿Entiendes? Entonces, pues, háblate constantemente, establece los canales de comunicación, dale las órdenes, ¿entiendes? Aparecen las cosas, ¿eh? Y óyeme, y no dejes que los demás marquen la pauta. Lo tienes que marcar tú. Atiende que los demás no entienden, no entienden lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? No entienden lo que tú estás haciendo. Entonces, muchos lo entienden y óyeme, pero muchos además no quieren que tú triunfes, ¿entiendes? Entonces, pues, si tú tienes tu sueño claro, pues tú vas a hacer lo que sea necesario. Fíjate, los otros días yo estaba hablando con una muchacha, porque la sociedad muchas veces te va a jugar una mala pasada. Espéralo, ¿me entiendes? Porque hay establecidos ya, pues en la sociedad, hay ya establecidos ciertos, digamos, ciertas formas de pensar, ¿no? Que ya han calado, que están en el inconsciente colectivo, ¿no? Que es, digamos, que es la forma en que se piensa, la forma en que actúa, ¿no? Entonces ya eso está, en la sociedad ya eso está. Entonces fíjate, lo que ocurre en la sociedad, en que es importante. De otro día hablaba yo con una persona que, claro, ella venía a un seminario y yo no sé si está aquí, no sé, pero ella venía a un seminario y dejó a su hijo en la Sierra de Madrid. Entonces, pues era domingo y pues por la mañana se levantan, van a casa de sus padres, dejan a su hijo con sus padres y vienen al seminario para después recogerlos e irse a casa, ¿no? O sea, comportamiento normal, ¿verdad? La forma en que hacemos el negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Pero que ese día los padres no estaban muy de acuerdo, ni sus hermanos, sobre el negocio, que era un comedero de no sé cuánto, que era un tal, ¿sabes cómo? Entonces, pues, de repente, pues, llegan allá a recoger a los niños. Pues el niño tenía fiebre, tenía como unos 38 de fiebre, 38 de fiebre. Llegan allá, entonces tenían a todos los hermanos ahí esperando para hacerle el consejo de guerra. ¿Te das cuenta? Que nos sienta de aquí, que mala madre parece mentira, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tiene todo aquello que nos dicen, ¿no? Entonces, claro, a una madre cuando le tocan por ahí, ¿me entiendes? Le tocan por el lado débil, ¿no? Entonces, yo el lunes, pues conversamos, me llamo por teléfono, conversamos. Y me dice, yo no sé, pero yo me siento mal. Le digo, obviamente te sientes mal, yo no te culpo, ¿no? Pero entonces, pues, yo después hablé con una señora que tiene, pues, jardines de infancia, donde tiene pequeñitos, ¿no? También, niños de meses, hasta niños de 2 años, 3 años. Entonces, es increíble, ¿no? Ella me comenta que en los jardines de infancia hay niños de 7, 8, 9 meses que los dejan con 40 de fiebre. Que las madres llegan allí llorando, ¿entiendes? Y le dicen, por favor, cuídamelo, ¿entiendes? Cuídamelo. Y llaman cada 10 minutos, ¿cómo está el niño? ¿Entiendes? Y tienen que estar en sus trabajos. En el trabajo nadie les dice, eres una mala madre porque has dejado el niño en la guardería, porque tienes que trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Para ser rico a otro, para trabajar para otro, para esclavizarse el resto de tu vida, la sociedad considera que es normal dejar el niño en la guardería con 40 de fiebre. Para conseguir tu independencia económica, para ser un mejor tú, ¿me entiendes? Es aberrante dejar a sus hijos. ¿Tú entiendes eso? Yo no lo entiendo. ¿Entiendes? Tú tienes que decidir. Eso yo no lo entiendo. ¿Entiendes? Personas que están en sus trabajos y sus padres, su madre o su padre se están muriendo en una clínica. Que no tienen dinero para ponerle una persona que está allí con ella. Que llegan a verla a las 4, a las 5 de la tarde o a la hora que sea, y están cagadas. Desde hace 1 hora, 2 horas, nadie las ha ido a cambiar, nadie las ha ido a limpiar. Y con las lágrimas en los ojos tienen que llegar y cambiar a su madre. nadie le dice que es una mala hija. ¿Por qué? Porque está asumido por la sociedad. Pero si el domingo llega, como han hecho algunas que yo sí lo sé y las conozco, antes de venir al seminario van y le dan una vuelta al hospital, la limpian, vienen al seminario, en el intermedio se van al hospital y le dan una vuelta, y después cuando termina el seminario van y se quedan hasta y se quedan toda la noche para ir a trabajar el día entero, le dicen que es una mala hija por venir a aprender, ¿me entiendes?, sobre cómo tener un futuro mejor para que eso no le vuelva a suceder. ¿Te das cuenta? ¿Tú entiendes eso? Yo no lo entiendo. ¿Tú no lo entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, pues, tú tienes que establecer los compromisos y darte cuenta de una cosa. Tú tienes que quedar bien contigo. ¿Entiendes? Porque las reglas éticas y morales de una sociedad son justas hoy, pero no pueden no ser justas mañana, porque cambian las leyes morales de la sociedad. En la década de los años 30, era aceptado por la sociedad norteamericana que un negro se levantara y le diera el asiento a un blanco. Entonces eran las reglas éticas de la época. Hoy no es aceptado por la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces estaba bien y hoy está mal. ¿Te das cuenta? ¿Qué ocurre? Que el que entonces lo hacía o aceptaba eso, entonces actuaba bien. Y hoy, porque no lo acepta, si algún negro se levantaría, que no se levantan, obviamente. ¿Entiendes? Porque entonces no se levantaban de buena gana, no se levantaban de buena gana. ¿Entiendes? Pero si hoy se levantaría uno, que todavía no se ha enterado que eso se acabó. ¿Entiendes? Y el blanco hoy le dice, no, no, por favor. ¿Qué ocurre? Que entonces actuaba bien, entonces actuaba mal y hoy bien. ¿Por qué? Porque la sociedad dice. ¿Te das cuenta? Tienes que actuar por lo que tú piensas. Entérate bien. Tú tienes que responderte a ti. Tú tienes que responderte a ti. Séte fiel a ti. Sé fiel a ti, a lo que tú piensas, a lo que tú crees, que es ante ti, ante quien tú tienes que responder. Y si tú, ante ti, estás bien, tú echa para adelante. ¿Entiendes? Arréglate tú, y el mundo se arreglará a tu alrededor. Trata de complacer al mundo, y serás infeliz. ¿Te das cuenta? Es importante. Entonces, comprométete con el negocio. Comprométete con el sistema, establece compromisos claros. ¿Entiendes? Esto es lo que yo voy a hacer. Se acabó. ¿Me entiendes? Es fundamental para el éxito tuyo. Y después tienes, obviamente, el tercer compromiso, que es el compromiso con el producto a la hora de que te dicen que no. ¿Entiendes? Que es la venta. Porque te diga que no, véndale el producto. ¿Entiendes? Ofrécele vender el producto. Y te dice que no, pues bueno. ¿Me entiendes? Pero ofrécele vender el producto. ¿Por qué? Porque ya lo hablaremos después, a lo mejor está en la burbuja, ¿entiendes? Y la burbuja pues es complicada, ¿entiendes? La burbuja es complicada, la burbuja pues hay personas que no es su momento, pero que puede que después sea su momento porque le varían sus circunstancias. Y si tú estás en contacto con él por a través del producto, pues ahí tienes una forma de mantener tu liga con él. ¿Te das cuenta? Y eso es fundamental. ¿Dónde tenemos esos tres compromisos? Y eso, obviamente, fíjate que todo esto son escalones. Tu sueño, tu visualización, la fortaleza de ese sueño va a determinar tu postura. ¿Entiendes? Y junto con el compromiso que tú hagas con el producto, con el sistema, pues eso va a determinar conjuntamente con tu sueño tu actitud. Esa es la actitud que tú vas a tener. Cuando tú tienes claros esos puntos, tú tienes una gran actitud. ¿Entiendes? Y entonces podremos bregar mejor con las tangibles del negocio, con el día a día del negocio. ¿Entiendes? Cuando tú tienes esas actitudes ya claras, porque no eres una persona con duda, eres una persona segura. Si tú tienes tus sueños claros y tienes todo eso claro, tú eres una persona segura, con seguridad todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, llega pues el tema que yo lo pongo en un bloque de hacer una lista, contactar e invitar. ¿Entiendes? De ahí obviamente depende todo el resultado de si entra o no entra al final. Yo lo pongo en un bloque porque todo está, ¿me entiendes? Está aquí. Yo lo pongo en un bloque. Acuérdate, viene la lista. Y después, como número 4, tienes contactar e invitar. Fíjate. Tenemos que la lista, ¿quién va en esa? ¿Quién va en esa lista? Todo el mundo que tú conoces. Fíjate, si tú tienes acá, tú lees el patrón, dice, confecciona tu lista de candidatos con la ayuda de tu auspiciador. Tú tienes tres fuentes de candidatos, que son los candidatos inmediatos, los candidatos secundarios, y la mayor fuente de candidatos, obviamente, que son los extraños que pueden llegar a ser amigos. Eso está acá en el patrón. Entonces, pues, fíjate. ¿Qué ocurre? Establece una lista de candidatos inmediatos, que lo haremos por una, y de candidatos secundarios. ¿Quiénes son los candidatos secundarios? Los candidatos inmediatos. Señores, todas aquellas personas sobre las cuales tú conozcas su grado de satisfacción o insatisfacción sobre tres elementos básicos que buscamos todos los humanos en la vida. O sea, todos los humanos en nuestra actividad económica que nosotros hacemos o desarrollamos, buscamos tres cosas. Las dos primeras y más importantes es dinero y tiempo. ¿No es cierto? ¿Eso es cierto o no es cierto? O sea, lo primero que nosotros buscamos en nuestra actividad económica, ¿qué cosa es? Dinero. ¿No es cierto? Lo segundo es tiempo para disfrutar de nuestros hobbies, nuestro tiempo libre y nuestro dinero. ¿No es cierto? Y una vez que tenemos esas dos, surge una tercera necesidad, que es la necesidad de reconocimientos y la necesidad de hacer el bien, la necesidad de participar en el progreso de la raza humana. Eso es una necesidad que tenemos los hombres. Pero es como en la pirámide de Maslow, esa, hasta que no estén cubiertas las dos primeras necesidades, no aparece una tercera, que es los reconocimientos. Fíjate que la mayoría anda buscando, dinero y tiempo como dé lugar. Pero los que ya más o menos están cómodos en esas áreas, se dan cuenta que si no, su trabajo no es contribuyente a la sociedad, se sienten como mercenarios, ¿no es cierto? Y muchos de ellos, pues entonces, andan buscando otra actividad, ¿me entiendes? Para desarrollarse, ¿me entiendes? Fíjate que mucha gente entra a este negocio no por dinero, ¿me entiendes? O por tiempo, sino porque quieren contribuir a la sociedad, ¿me entiendes? Son los menos, pero la mayoría entra por dinero y tiempo, ¿me entiendes? Porque no tenemos cubierto eso primero. Pero hay una tercera, que son los reconocimientos profesionales, y el afán de contribuir, o sea, reconocimientos profesionales. Entonces, fíjate, esos son los tres elementos que todos buscamos en nuestra actividad. ¿Cuáles son tus candidatos inmediatos? Tus candidatos inmediatos, señores, son todos aquellos sobre los cuales tú conoces su grado de satisfacción o insatisfacción en relación a esos tres elementos. ¿Qué quiere decir? Candidatos sobre los cuales tú conoces la cantidad de dinero que ganan, obviamente, y su satisfacción o insatisfacción con esa cantidad, ¿cierto? Si están satisfechos o no están satisfechos con esa cantidad que ganan, o con el potencial que tienen en ese lugar donde trabajan, es relacionado con el dinero que van a ganar, con el tiempo libre que les queda para disfrutar de su familia, ¿entiendes? Y con los reconocimientos profesionales. Yo quiero saber eso, ¿me entiendes? Y eso va a determinar, ¿me entiendes? Y eso lo va a colocar a él en la lista de candidatos inmediatos o candidatos secundarios. ¿Por qué razón? Porque yo solamente invito a participar del negocio a los candidatos inmediatos. Yo no invito a los candidatos secundarios. ¿Por qué razón? Fíjate, si tú invitas a los candidatos inmediatos, tú controlas la situación. Si tú invitas a los candidatos secundarios sin conocimiento previo de la situación de esa persona, tú estás invitando a los candidatos, secundarios, con lo cual ellos controlan la situación. Y de tu control o descontrol de la situación va a depender la efectividad que tú vas a tener a la hora de desarrollar el negocio. A la hora de que ellos ya después darle el plan y que ellos se auspicien. ¿Entiendes? Todo va a depender del grado de control. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir eso para ponerte ejemplos prácticos? Si tú estás, por ejemplo, conversando con una persona y no lo conoces de nada, pero en la conversación, ¿me entiendes? En la conversación tú le sacas que está insatisfecho. En ese momento, pues ya tú lo invitas. ¿Y quién le está haciendo un favor a quién? Tú a él, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo el otro día estaba en Argentina, estaba en Buenos Aires, y necesitaba un pantalón negro. Yo iba a un pantalón negro de verano, necesitaba uno de invierno porque era pleno agosto, pleno invierno en Buenos Aires. Entonces me voy a una tienda. Llego a la tienda, una tienda de Hugo Boss, y llego y me encuentro con María Oliveira. María Oliveira, pues, es una chavalita que estaba, pues, estaba atendiendo en la tienda, recibe con una alegría tremenda. Yo iba con Pello, comprar el Pello sin Esmeralda, que junto con Belén se mudó a Argentina. Entonces, pues, Pello me llevó a ese lugar y estábamos ahí viendo a la o sea, me dice, llego con mis pantalones, mis cosas y tal. Entonces, pues, me dice, ¿de dónde sois vosotros? ¿Entiendes? Entonces nosotros hablamos, no, somos de España y no sé qué y tal y cual. Entonces, pues ella, pues me dice, oh, mis padres viven en España. ¿Entiendes? ¡Qué bien y tal! ¿Dónde viven? En Málaga. Digo, ¡qué fenómeno! Apuesto a que tú vas muy seguido a España. Mala apuesta. ¿Te das cuenta? Pero yo quiero que ella me lo diga. ¿Entiendes? Y me dice, ya quisiera yo, no me digas, pero teniendo a tus padres ahí, yo no asumo que no tiene dinero, yo quiero que ella me lo diga, yo no asumo nada. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo así? Teniendo a tus padres ahí, Málaga es precioso. Me dice, es que esto no deja para ir a España todos los años. Digo, asombrado, claro. No, que una persona no pueda tener dinero. No, no me diga. Pues oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? 4 años. ¿Cómo ha cambiado? El puerto ha cambiado, todo ha cambiado, ¿me entiendes? Yo, pues, he estado 2 veces en el puerto de Málaga, pero yo me inventé un puerto para mí, ¿me entiendes? Y a esa hora se va a acordar ella del puerto de Málaga, y el paseo cambió, y el tal, y el bar, ¿te acuerdas del bar? No sé qué, ¿no? Bueno, pues, ahora vienen unos pescaditos, y sí, los pescaditos, y los chipirones, y las, no sé cuánto, y los boquerones, y el tal, ¡ay, me está poniendo la gente así! ¿Te das cuenta? No me digas. Entonces, pues fíjate, yo seguí, ¿no? Yo seguí viendo los pantalones y tal y cual, no sé qué. Y de repente estoy yo probando. Y desde el probador le grito, óyeme María, una persona como tú ganaría mucho dinero haciendo lo que yo hago. Y yo sigo probándome. Cuando yo salí con el pantalón, ¿qué tú crees que me preguntó? ¿Y qué haces tú? ¿Te das cuenta? María, dame tu tarjeta. ¿Entiendes? Dame tu tarjeta, mañana voy a Río de Janeiro, regreso el domingo, pues yo tenía que dar la convención de McEwen a Río, yo regreso el domingo, y estamos expandiendo un negocio aquí en Buenos Aires que es algo fuera de serie, que te va a permitir, ¿me entiendes?, poder ir a España cuando te dé la gana, ¿entiendes? Me sacó la tarjeta y me dice, no me digas. Digo, ¿qué negocio? Digo, es imposible explicarlo ahora y tal. Me dice, me pone su número del teléfono de privado de su casa. Me dice, por favor, llámame. Y después me dice, ¿y en qué hotel va a estar usted la semana que viene por si acaso se le olvida llamarme? ¿Te das cuenta? ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? Yo estoy en control. ¿Entiendes? ¿Quién le está haciendo un favor a quién? Yo a ella. Ella me ha dicho que no tiene un duro. Quiere venir a España. ¿Me entiendes? Enseguida le agarré la necesidad. Pero fíjate que hay gente, ¿verdad?, que dice, no, es que estoy trabajando en la lista de candidatos secundarios. Fíjate que esa niña era del número 3, grupo 3. Quiere decir que esa era una extraña que puede llegar a ser mi amiga. En media hora yo la cambié de extraña a candidato secundario. ¿Cuándo fue eso? En cuanto la conocí. Y de candidato secundario a candidato inmediato. ¿Cuándo? En cuanto encontré su necesidad. ¿Me entiendes? Pero eso es en tres preguntas. En tres preguntas. ¿Me entiendes? Ya está. Así de sencillo. Y eso es cada vez que tú conoces a alguien. ¿Entiendes? Es importantísimo. Porque tú controlas, tú tienes el control de la situación. ¿Me entiendes? Las mujeres tienen una fuente increíble. ¿Me entiendes? En donde quiera que van, que si hacen la compra, que si hacen no sé qué, que si hacen no sé cuánto, conversando con la otra. En la compra, fíjate. Es cuestión, hablar, te pones a hablar y lo primero que te dicen es que mala está la vida. ¿Me entiendes? Rápido, la otra que iba con el carrito, si hay que ponerte en la cola nada más. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, al final, cuando ella te diga toda su situación, dice, pues, fíjate que yo estaba en la misma situación. Óyeme, y mi marido ha empezado un negocio que es fuera de serie. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros utilizamos, mi marido, porque, o sea, tú lo puedes hacer como tú quieras. ¿Entiendes? Es más efectivo. Sí, sí. Porque, no sé, o sea, no entrar ahora en ese tema. Pero los otros días se paró una señora que me puso a bajar de un burro. Y que yo no lo puedo hacer. Digo, claro que usted lo puede hacer, señora, pero yo le garantizo que si usted tiene un 50 o 60% de probabilidades de éxito, en ese momento su marido se le aumentan un 20 o 25%. Que usted está aquí para demostrar que usted puede o para ser efectivo. ¿Entiendes? O sea, para demostrar que usted puede, y eso lo sabemos que usted puede, y vamos después a festejarlo en Hawái, pero vamos a hacer trabajo rápido. ¿No? ¿Entiendes? Tú pasa como quieras. Pero bueno, yo te digo, mi marido ha comenzado un negocio que fuera de serie, ¿me entiendes? Que hemos paliado con esa situación. ¿A qué se dedica su esposo? ¿Me entiendes? Y tal y cual, que si usted me da una tarjeta, fíjate que tal, yo pues le digo a mi esposo que lo llame, le va a parecer rarísimo, ¿me entiendes? Pero ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes por qué te va a dar el teléfono? Porque se siente en deuda contigo, tú la has escuchado. Tú la has escuchado. Y ella va a estar anotando el teléfono diciendo, pero ¿y por qué yo le doy el teléfono a esta tía? En serio, pero tú la has escuchado. ¿Me entiendes? Y ella se siente en deuda. Porque ella te tiene que devolver el favor que tú lo has hecho por escuchar. ¿Me entiendes? ¿Qué ocurre? Que ella te ha contado sus problemas. Al contarse sus problemas, tú les vienes con la solución. Si ella no te da el teléfono, es como decir, pero yo no quiero solución. ¿Me entiendes? Y es como una situación incómoda, ¿me entiendes? Entonces ya es cuestión de llamar después, oye, mi mujer estuvo con la tuya en tal lugar y tal, ¿me entiendes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y volverle a sacar su situación, ¿cuál es? Y tal. Pero bueno, ¿de qué se trata? Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Me entiendes? Bueno, tenemos que sentarnos a hablar, no sé cuánto, tenemos múltiples papás. Y si te agarra y le dice, no, pero es que si tú no me dices, no te me dices. Espérate, no tengas miedo a quitárselo. ¿Entiendes? Digo, óyeme, tranquilo, veo que tú estás muy ocupado y tal. Fue tu mujer quien le dijo a la mía, ¿me entiendes? Que no tenías ni un duro. ¿Te das cuenta? O sea, y nosotros, pues, óyeme, así que tu mujer, que no sé, mi mujer, pues le cayó bien tu mujer, porque es una persona abierta, porque es una persona tal. Óyeme, y quisimos resolver un problema. Pero oye, tranquilo, si el tío te deja ir, cuelga. Si el tío te deja ir, cuelga. ¿Me entiendes? Si no te deja, si el tío está metiendo un poco a él, al loro, ¿qué es lo que te va a decir? Bueno, oye, no hay que ponerse así, ¿no? Está bien, no, ¿me entiendes? Y vuelves a agarrar el control. Ojo, si tú quieres practicar, porque estás comenzando el negocio, pues de todas maneras fuerza el plan, ¿entiendes? Y a practica, ya sabes que te va a decir que no, que te va a decir que no sé cuánto, que no sé qué, fuerza y practica. Yo no estoy para practicar, ¿sí? Entonces, pues, ¿Me entiendes? Yo ahora mismo no quiero practicar, ¿me entiendes? Entonces, pues yo voy al seguro, que no es seguro, pero yo quiero más probabilidades de éxito que la que voy a tener si el tío dice, bueno, si no me explica, que no sé qué, vamos a ver, porque hay muchos timos, porque hay mucho tal y no sé cuánto. Cuando a mí me dicen, hay muchos timos, le digo, Pepe, para los caballos me está faltando respeto, ¿Entiendes? Hay muchos timos. Entonces el tío dice, bueno, yo no estoy diciendo que tú, digo, no, espérate, me está faltando respeto, O sea, ojo, Pueden haber muchos timos, pero mi mujer y yo no somos unos timadores, Vamos, lo único que me faltaba era que ahora, nos hemos encontrado. Tienes un problema, pues tu mujer se lo echa a la mía. Nosotros queremos resolver este problema. Y tú encima, somos los timadores. Para, Para, Pepe. Lo has agarrado en un renuncio. En un renuncio que no se lo tomes a mal, Pero lo has agarrado en un renuncio. Te debe un favor. Ahora ya ahí te debe también a ti. No, vamos a aplacar la cosa. No, tal cual. Digo, esto tiene múltiples opciones. Él dice, no, está bien, no, mira, quedamos, no sé cuándo, no sé qué, mira. ¿Entiendes? Tú tienes que estar en control. Tú controlas la situación. No dejes que se te vaya de la mano. Créeme, yo, en muchas veces a mí se me ha ido de la mano. Cuando se me va de la mano, yo prefiero dejarlo ir. Prefiero dejarlo ir a forzar. ¿Entiendes? Porque dejo el canal abierto para que venga otro y pesque. ¿No? Dejo el pez listo para que otro llegue. ¿Entiendes? Yo prefiero dejarlo ir cuando pierdo el control. Perdí el control un montón de veces. ¿Entiendes? Y cada vez que he forzado, me han dado hasta en el carnet de identidad. Porque claro, ahora él controla. Claro, cuando yo lo voy a hacer, ahora él me va a hacer un favor a mí para quedar. Él pone la hora, él pone el lugar, él viene con los niños, él viene, ¿me entiendes? Él controla. Si yo controlo, yo pongo la hora, le digo que no puede venir con los niños y que tiene que traer a su mujer. Y si no, pues oye, tranquilo, va a Dios. ¿Entiendes? Porque yo tengo. ¿Entiendes? Está aquí, yo tengo la sartén por el mango, ¿te das cuenta? Y de ese control depende la efectividad. O sea, ¿qué ocurre? Puede ser que él controle, ¿entiendes? Y que entre. Puede ser. Pero ¿cuáles son tus probabilidades? Mucho menor que si controlas tú, ¿no es cierto? Entonces, pues sí es cuestión de mantenerse el día entero abierto, así, estar en esa situación el día entero. ¿Entiendes? Y entonces, pues, y estar abierto y sabiendo que en cualquier momento te van a sonar la pregunta del siglo. Que es, oye, eso es lo de Amway. ¿Me entiendes? Te lo van a sonar en cualquier momento. ¿Entiendes? Déjame decirte una cosa que es importante. Si ellos no están dentro del negocio, no conocen el negocio en el que yo estoy. Porque si ellos conocieran el negocio en que yo estoy, estuviesen dentro y participando. ¿Entiendes? Entonces, si yo le digo sí es Amway, yo le estoy diciendo sí es Amway, pero lo que yo conozco, que no es lo que él conoce. Él dice que lo conoce bien, pero yo sé que no lo puede conocer bien si no está participando. ¿Te das cuenta? Entonces yo no le puedo decir sí, porque si le digo que sí, le estoy mintiendo. ¿Entiendes? Porque él cree que es el amo y que él conoce, entonces que es el mismo que yo conozco y no son iguales. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, es bien sencillo, señores. Y la tienes que tener aquí encima. Pero que te salga con naturalidad. Tres risitas. A mí me sale eso así. ¿Entiendes? Y es la tercera vez en la última semana esta, ¿no?, que me encuentro con esa situación de amor. ¿Y qué es eso? Y le dejo que él conteste. Obviamente él va a contestar lo que sea. No puede contestar lo mismo que yo sé, porque yo estuviese dentro. ¿Entiendes? Entonces cuando conteste le digo, lo que yo tengo y lo que yo te voy a contar no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Yo no le digo que no tiene nada que ver con amo, No, con lo que tú me estás diciendo. Yo termino de explicarle el negocio. Y a esa persona, cuando yo estoy explicándole el negocio, yo no le pongo la palabra amo, le pongo fabricante. y le explico todo el plan. ¿Entiendes? Entonces, pues, dice, pero yo no te dije que era Amway. Y yo, pero obviamente no es el mismo Amway que tú me comentaste. ¿Entiendes? Estas son las posibilidades, esto es tal, esto es el no sé qué, ¿me entiendes? Empiezo a hablar de las diferencias, ¿me entiendes? Yo he tenido personas, créeme, que después que he terminado, se me ha olvidado decirle que el fabricante es Amway. Porque se me ha olvidado lo que me estaba en la emoción. ¿Eh? Y me han dicho, pero así, ¿eh? Me han mirado los ojos y me han dicho, óyeme, menos mal que esto no es Amway. Le digo, sí, no me digas, fíjate, se me había olvidado decirte. Y cuando le digo que esto es Amway, me dice, pero no puede ser la misma Amway. Digo, no, obviamente no es la misma que tú conocías, pero es Amway, Amway hay una, no hay más. Y yo no conocía. Digo, claro, no conocía, porque si tú lo hubieses conocido, tú hubieses dentro. Y ahora que la conoces, por eso vas a entrar. ¿Te das cuenta? ¿Y te das cuenta? ¿No? O sea, bien sencillo, pero tú controlas. Hazlo alegre, divertido. No te pongas tenso. ¿Me entiendes? Es importante. ¿Eh? Es importantísimo. ¿Eh? Entonces, pues, esta es lista, contactar e invitar. Siempre estate rotando la lista. Quiere decir, añadiendo personas nuevas a los candidatos secundarios, inmediatos, sacándola y contactando el plan. Señores, ahí existe, ahí es donde existe la rotación de la energía. ¿Dónde existe la rotación de la energía? En ese proceso. Existe la rotación de la energía. Quiere decir, tú tienes tu sueño, tienes tus, estás haciendo tu cinta, estás cargado de energía. Tienes que soltar la energía por algún lugar. Tienes que hacerla productiva, la energía. ¿Cómo? Pasándola a la lista, contactar e invitar y dar el plan. Una vez que ya estás en ello, ¿me entiendes? Entonces, pues, ya te quedas sin energía otra vez. ¿Y qué haces? Vuelves a los cassettes, vuelves al sueño, vuelves a cargar la energía. ¿Te das cuenta cuál es el ciclo? Si tú estás solamente en el sueño, solamente estás en la en el tema de la cinta, los cassettes y tal y cual, pero no estás haciendo esto, ¿me entiendes? Pues no te estás deshaciendo de la energía. Es como si tú tienes un teléfono de esto móvil, ¿entiendes? Que usa batería, y le pones a cargar la batería a tope. Pero después no usas el teléfono, sino que lo quitas y lo pones en un lugar, ¿entiendes? Y no le pones en el teléfono la batería. ¿Se descarga o no se descarga? Se descarga, pero no fue productiva, ¿entiendes? Porque no se usó para lo que había que usarse. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? ¿Eh? O sea, que no te acerca del propósito, no te acerca al propósito. Es importante acercarte al propósito, ¿eh? Y hacer de la energía, que la energía se recicle. ¿Me entiendes? Porque esa es la única forma de crecer. Tú creces cuando reciclas la energía, no cuando te cargas de energía. Tú creces cuando la energía la reciclas. Tú creces cuando te cargas, te descargas productivamente y te vuelves a cargar y te descargas y te vuelves a cargar y te descargas y te vuelves a cargar. ¿Te das cuenta? Ahí es donde tú creces. Pero tú te descargas porque, ¿me entiendes? Así, pues no llegas a ningún lugar. Entonces, ese es el proceso de la lista, contactar e invitar. ¿Entiendes? Señores, no todo el mundo que tú contactes lo vas a invitar. El contactar es cualificar al candidato, ¿entiendes? Si obviamente yo estoy hablando con María Luisa en Argentina, y María Luisa, pues no me la encuentro con esa que no es risueña, no me encuentro con el tema, no, me encuentro que no, con el dinero estoy bien y no sé cuánto, ¿entiendes? Me encuentro con que sí, tengo tiempo porque yo termino las tías a las 4 de la tarde o a las 5, me voy a casa y no quiero más y tal y cual, me encuentro con que no quiere más. Yo no paso a invitarla, ¿me entiendes? No paso al próximo paso. No paso a decirle, tú ganarías mucho dinero haciendo lo que yo hago, ¿me entiendes? Porque no, ella no está en esa búsqueda, está satisfecha, ¿te das cuenta? Y ahí la dejo, o sea, no es que ya, me vaya a dejar de sonreír con ella o lo que sea, ¿no? No, yo siempre estoy sonriente y sigo y termino, qué gusto en verte, gracias, no sé cuánto y tal, pero me voy, ya no contacto. ¿Entiendes? Al día siguiente yo me fui, recuerdo que me fui me iba a Río, estoy haciendo el check-in ahí con con Bari en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, pues, óyeme, cuando llego, pues había una también, una muchacha joven, tenía como unos 24, 25 años, y entonces estaba estudiando en la universidad. Cuando le digo, termina, le digo, vas a poner tu propio negocio y tal, seguro, ¿verdad? Me dice, no, yo quiero trabajar para otro, no sé cuánto, no sé qué, y, o sea, estaba bien, conforme, tal, cual, qué sé yo, ¿entiendes? Y terminé y le dije, oye, muchas gracias y tal y cual, y me fui para el avión. No la contacté, no la contacté, no la invité, ¿para qué? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y así, señores, ¿entiendes? O sea, establece, pues tú controlas, ¿me entiendes? Tú controlas la situación, entonces, pues a lo mejor, pues te vas a encontrar con los mismos problemas que me encontré yo, ¿me entiendes? Al principio te tienes que dar cuenta de una cosa. Los candidatos más duros van a ser tu familia más cercana. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué? Bien sencillo. La gente tiene la tendencia de juzgar el mensajero, no el mensaje. ¿Entiendes? La tendencia humana es juzgar el mensajero, no el mensaje. ¿Entiendes? A ti a lo mejor te pasa lo mismo que a mí. Yo era chofer de mi camión. Al ser el chofer de mi camión, ¿entiendes? Pues cuando yo estaba, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Pero Luis, yo estaba a lo mejor hablando con ellos y ellos me estaban escuchando, oyendo, pero no me estaban escuchando, diciendo, es increíble que este tío, mira, pero ¿qué coño tiene? Si no tiene nada, pero si nunca ha hecho nada, ha tenido, ¿me entiendes? Juzgando el mensajero, no el mensaje. Entonces, pues eso van a ser tus candidatos más difíciles. ¿Entiendes? Los candidatos, o sea, yo tuve que hacer el negocio con el tercer grupo, extraños que querían ser mis amigos. O que yo los contactaba, ¿entiendes? Extraños. Con esa fuente de candidatos fue con la que yo hice el negocio. ¿Entiendes? Y es importante que tú te des cuenta de una cosa, con los candidatos inmediatos, con la familia más cercana, con el tal, ¿entiendes? Con esa gente que conocen tu pasado, que conocen tu trayectoria, es importante que tú le dejes saber al principio que tú sabes lo que ellos están pensando, ¿me entiendes? Sácaselo de la mente, y cuando te sientes con ellos, le dices, tú te preguntarás, ¿qué hace Luis Costa? ¿Me entiendes? Hablando contigo sobre ganar dinero, mírame. Y yo mismo me río de mí. Tú sabes la risa que yo siempre le saco, tremenda, porque le saco un peso de encima diciendo, joder, este me leyó el pensamiento. ¿Me entiendes? Digo, pero simplemente yo no quiero, obviamente, llevarte a donde yo estoy. Tú estás en esta situación. Eres una persona de esta situación. ¿Me entiendes? Que estás en esta situación. Pero ¿y eso es todo? ¿Y eso es todo? Fíjate, ¿qué te parece ir a esta, estar en esta? Te miran algunos como diciendo, algunos son arrogantes, ¿me entiendes? Y esto ya no lo podemos ya. Te miran como diciendo, sí, ¿y quién eres el que me va a enseñar? ¿Eres tú? ¿Tú me vas a enseñar aquí? Claro, para llegar a esta situación sé que tú quieres ir. Que tú quieres que los dos vayamos, tú tienes que pasar por la mía. ¿Te das cuenta? Tienes que subir a donde yo estoy y después hasta allá. Si tú no has llegado todavía a la mía, ¿cómo tú me vas a enseñar a ir ahí? ¿Te das cuenta? Es tu tren de pensamiento. Entonces es importante decirle, no soy yo quien te voy a enseñar a llevar ahí. Fíjate, yo tengo aquí un sistema y conozco una gente que ya están ahí. Que ya están ahí. Mira, y yo he empezado el plan por atrás. Mira, fulano, mira, este fulano, saca tu diamante. Mira, este es fulano, este es Joaquín Lucas. Fíjate, era cobrador. ¿Tú te imaginas a este individuo que era cobrador de la STV? Y esta, Marian trabajaba en Basurto a tres turnos, no sé cuánto, no sé qué y tal y cual. Pues fíjate, hoy día esta gente conduce estos coches y tienen esta situación económica. ¿Qué te parece? Hombre, ¿me entiendes? Esa es la persona que me está ayudando a mí. Hombre, ¿te das cuenta? Pero así, sin arrogancia, sin así, con sonrisa. Ahí es. Es donde, ¿me entiendes? Hay alguno que será lo suficientemente humilde para captar su atención en ese momento. En otra cosa, en otro te va a decir, bueno, pero eso no sé cuánto y no sé qué, te van a decir cosas. Pero utiliza la credibilidad de tu auspiciador, de tu diamante, de tu esmeralda. ¿Me entiendes? pues mira, este es fulano de tal, ¿entiendes? Mira, y este pues trabajaba aquí o trabajaba allá, ¿entiendes? Y ya es económicamente independiente, ya no hace eso. Mira, esto es lo que conduce, esto es lo que hace, ¿me entiendes? Esto, lo que sea, pero utiliza la credibilidad de un tercero que no está ahí. ¿Entiendes? Si no está ahí, ¿entiendes? O si no, pues es una buena forma de contacto, de llegar a ese familiar tuyo y hablarle y dejarlo ahí y decirle, es de tu directo, ¿entiendes? De tu esmeralda, de tu perla, si tienes esa persona, y después llegarle donde está, a tu familiar y decirle, ¿qué te parece si hablamos con esa persona? Edifica a la persona que va a venir a dar el plan. ¿Entiendes? Y esto es una forma de contacto e invitación, ¿te das cuenta? Eso es, ¿me entiendes? Esta es la persona con la cual yo quiero que tú hables. ¿Te das cuenta? Es otra forma de contacto. Diciendo, mira dónde yo estoy. Tú estás aquí. Mira a dónde poder. Yo estoy asociado con este individuo para llegar aquí. ¿Qué se pone que tú, que no sé qué? Pues no lo invitas. Ya está, oye, está bien, fuera, ya está. Ahora, si tú lo ves receptivo, ¿entiendes? Decirle, ¿qué te parece? Y ahora empieza la invitación, ¿te das cuenta? Espérate que es un proceso. Contactar es establecer información, y después invitar es el proceso de invitar. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo, señores. Pero para eso tú tienes que tener, ¿qué cosa? Un gran sueño. Y para eso tú tienes que tener, tú tienes que tener un sueño grande. Para eso tú tienes que tener, unos compromisos bien establecidos, que van a estar tan establecidos como en función de tu sueño. Y después lo demás es coser y cantar. Así es que eso, señores, es la parte más importante. Obviamente después viene, y para que no os preocupéis, no va a haber segunda parte. Yo no voy a contarle la historia mía a usted otra vez. Entonces, si nos vamos a alargar el seminario de esta forma, después saldremos y estaremos 10 minutos o lo que sea y tal. Pero para que no os preocupéis por el tiempo. O sea, que aguantar así ahora mismo. ¿Entiendes? Aguantar ahí la vejiga. Entonces, yo creo, señores, que estas cosas son importantes. Creo que estas cosas son importantes. Y no quiero partirlas en dos. Ya después viene y está uno en otra forma de, ¿entiendes? Ya en otra onda, y volver a enganchar, pues siempre ya cuando tienes ya bien establecido esto, después venimos a, obviamente, enseñar el plan. Yo no voy a entrar en el plan, ni muchísimo menos, pero sí voy a pasar al punto número 7, que es verifica tu progreso. El número 6, un poco, el seguimiento. Sí voy a tocar un poco el seguimiento, porque es importante darnos cuenta de una cosa. Señores, después de contactar e invitar, obviamente viene el plan. Durante el plan, tú tienes que tener un objetivo. Mira, ponte un papelito en el bolsillo antes de salir de casa. Y planifica. Eso yo lo aprendí de mi madre. Mi madre es profesora durante 35 años. Ella, cuando planificaba la clase que iba a dar, siempre ponía encima objetivos. ¿Entiendes? Y planificaba su clase, ¿no? Los objetivos de la clase. Ella era profesora, era maestra de niños, ¿no? Y planificaba los objetivos de la clase, ¿no? Entonces, lo mismo, tú vas a dar un plan y planifica tus objetivos. ¿Cuál es el objetivo tuyo al dar el plan? ¿Entiendes? Y muchas veces yo he visto personas que han cambiado el objetivo. El objetivo de dar un plan, señores, es auspiciar al individuo. ¿Entiendes? Y auspiciarlo, ¿no? Yo he visto personas que van a dar seguimiento, ¿no? Entonces llevan el paquete de seguimiento al plan. No. Yo llevo en el maletero siempre dos o tres carpetas, dos o tres kits. Y uno lo subes a su casa, lo tienes en el maletero abajo. ¿Entiendes? Lo bueno sería, ¿entiendes? Que llegaras al plan en casa de esa persona, media hora antes, para conversar con ellos, sentirte bien, ¿entiendes? Con ellos, con la persona nueva que tú estás iniciando en el negocio, con el anfitrión, hablarle de sueños, hablarle de cosas y subir los kits. ¿Entiendes? Subes un par de kits y los tienes ahí, ¿entiendes? Fuera de la vista de los demás que vienen, y los tienes ahí, porque tu objetivo, ¿qué cosa es? Auspiciar. Y acuérdate, cuando tu objetivo es auspiciar y tú le das la orden a tu mente de que tu objetivo es auspiciar, tu objetivo es auspiciar. Y él te va a guiar, tu mente te va a guiar, te va a decir las palabras adecuadas en el momento para auspiciar. Si tú llevas el paquete de seguimiento, pues tu objetivo es dar el seguimiento. ¿Te das cuenta? Entonces yo estoy dando el plan, y cuando yo estoy dando el plan, yo antes de terminar o dando el plan o lo que sea, siempre apunto, señores, aquí hay mucho que ganar y nada que perder. Lo importante es comenzar hoy. No mañana, no pasado, hoy. ¿Bien? ¿Están listos para empezar? Hoy. No hay nada que perder, mucho que ganar. Tiene 90 días de garantía y satisfacción. Tu sueño, tu tal, hoy. ¿Entiendes? ¿Estamos listos para empezar? Hoy. ¿Estamos listos para empezar? Ahora. Yo tengo, ¿me entiendes? Y después sí, te lo van a decir igual. Es que yo tengo que pensarlo. Muchos te van a decir eso. Tengo que pensarlo. ¿Me entiendes? Si tu objetivo es dar el seguimiento, ¿qué es lo que tú le dices a esa hora? Ah, yo sé que tú tienes que pensarlo, por eso te traje esto. ¿Me entiendes? ¡Ya está! No, si tu objetivo es auspiciar, tú le dices, hombre, yo sé que tú tienes que pensarlo. ¿Entiendes? Pero obviamente mi objetivo es ayudarte a pensarlo. Yo te lo voy a preguntar directamente. ¿Qué hay que pensar? Para ayudarte. A ver, ¿dónde estás? Tengo que pensarlo, quiere decir, todavía tengo mis dudas. ¿Me entiendes? Tú vas, no, yo tengo que pensarlo, tengo que consultarlo con la almohada. Fenómeno, consultalo conmigo. ¿Entiendes? Pero así la almohada no te va a responder. ¿Entiendes? Yo te voy a responder. ¿Entiendes? O sea, tenemos mucho que ganar, hermano. Nada que perder, que hay que pensar. ¿Sabes qué? En los negocios tradicionales sí hay que pensarlo. Y eso es el inconsciente colectivo otra vez. Cuando se habla de negocios, déjame pensarlo. ¿Por qué? Porque hay que invertir, ¿cuánto? 10 millones, 15 millones, 20 millones de pesetas. Claro que hay que pensarlo, pero aquí ¿qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que invertir? ¿Qué tienes que perder? Vamos por encima, ahora. ¿Me entiendes? Vamos. Entonces, pues se quedan así, ¿no? Y tal. ¡Vamos! Mira, fíjate, esta es la carpeta. Y ya la tengo ahí, ¿te das cuenta? Aquí está. Estaba ahí, oyendo la conversación, mira. Aquí tiene, fíjate, se la saco ahí mismo. Fíjate, aquí tiene. Este es, viene aquí, los productos, tal y cual, no sé qué. ¡Ahora! Viene, tú ves que se van a empezar a mirar, si una pareja entre los dos, se van a empezar diciendo, ¡hostias, estamos ahí mismo, los tienen enganchados! ¿Viene? Pero para mí ya están ahí, ellos tienen que fajarse por salir, ya ellos están, la caja arriba de la mesa, ¿me entiendes? Con el six pack, con todo, vamos ahora, ¿me entiendes? No, pero no tengo dinero, tienes tarjeta para el cajero, entonces yo te llevo un cajero y lo sacamos enseguida, es importante, comiences hoy, tienes 90 días, y tal, planificando, no sé qué, te da el open, tin, tin, tan, tan, tan, ¿me entiendes? Con emoción, con tal, a la tercera o cuarta vez que digan, no, tengo que pensarlo, entonces saca el paquete de seguimiento. Bueno, fenómeno, ya sé que tienes que pensarlo. Ya lo he entendido, yo soy corto, pero al final lo entiendo. ¿Entiendes? Y entonces vamos al seguimiento. Y le saco el paquete, le digo, mira, esto te va a dar muchos más datos que la almohada. ¿Te das cuenta? Consúltalo con esto, para que tengas más datos. ¿Qué te parece si nos vemos y busco un día? Si no está dispuesto a quedar conmigo para un día específico, no le dejo el paquete de seguimiento por la sencilla razón que lo voy a perder. ¿Te das cuenta? No, porque ahora tal, ya yo te llamo porque tengo que ir a Egipto, porque tengo la cotorra con unas que la tengo que ahora, ¿me entiendes? Aparear con el cotorro, ¿me entiendes? No es el cotorro, es el, ¿qué cosa? El loro, ¿no? Eso, con el loro y tal, ¿me entiendes? ¿Eh? O sea, todas estas cosas ocurren, ¿me entiendes? ¿Eh? Pero cuando no está dispuesto a quedar conmigo, yo no le dejo el paquete de seguimiento, simplemente ya él lo tenía en la mano y se lo quito. Y bueno, perfecto. Mira, cuando tú entonces quieras, pues entonces me llamas y tal, yo lo necesito, ¿me entiendes? ¿Para qué te vas a llevar esto y tal? Tú resuelves tus cosas y tal. Eso es tu bronca y sigo para el próximo. Pero con alegría, no es que agarres ahora y le diga, eres un perdedor y eres un tal. No, con alegría, con estilo, con tal, no sé qué. ¿Me entiendes? Pues fenomenal y tal, pues echa para adelante, contra, mira, sí, preocúpate de ese inventario que estás teniendo, no sé qué, y tal y cual, pues, óyeme, pero mientras que el inventario va y viene, ¿qué te parece si te cuadramos con algunos productos para que lo vayas utilizando? Porque aunque tengas inventario, te lavarás, ¿no? O vas a vivir, ¿no entiendes? Pues, ¿qué te parece si, mira, empiezas a consumir los productos y tal, no sé qué, ¿me entiendes? Para que... ¿me entiendes? Y le lo paso a la tercera forma, producto, ¿me entiendes? O si es una persona que de verdad es abierta, es qué sé yo, le dime, ¿y qué te parece si me dejas algunos, conoces a alguna persona que tú creas que, ¿me entiendes? Que sea ambiciosa y que le pueda, ah, sí, mira, fulano de tal, y hay algunos que dan nombres, Pues agarra el nombre, o sea, si aquí lo tienes en el eso, ¿no es cierto? O sea, si tú lee el patrón, ¿entiendes? Si tú tienes aquí la... ¿No? ¿En qué página está? Mira, a ver si ya no... Ah, el seguimiento, se me lo aquí. Claro. O sea, resultado que puedes esperar. Un distribuidor, un nuevo asociado, cliente, recuerda llevarle algunos productos básicos y referidos. Pregúntale si conoce a alguien o a quien pueda interesarle. ¿Entiendes? Señores, el patrón. Yo no estoy diciendo nada nuevo. ¿Entiendes? Todo está ahí. Es hacer lo que está ahí. ¿Entiendes? Pídele referencias, ¿entiendes? Lo que sea, pero lo importante es que después del plan, ¿entiendes? Después del plan, lo auspicia, tu objetivo es auspiciar, abrir la carpeta hoy, ¿entiendes? Abrir la carpeta hoy. Y después, pues, yo trato en la medida de lo posible, en una noche hacer seguimiento y plan. En una noche, ¿me entiendes? Hacer seguimiento y plan quiere decir que si yo estoy en la pata A el lunes, y el próximo plan ahí va a ser el miércoles, porque yo quedo con el anfitrión de óyeme, nos vemos el jueves aquí, y el plan es a las 9, yo quedo con los invitados, con lo que tienen que pensárselo, pues, y están dispuestos a volver o a quedar conmigo, para que vayan el próximo día antes, a las 8, a las 8 y media, ¿me entiendes? Para hablar con ellos antes del siguiente plan, ¿entiendes? Pero esa noche es seguimiento y plan. Atiende, cuando tú estás dando el plan, los invitados que están allí son mis candidatos. No los candidatos del anfitrión de la casa, son mis candidatos. Yo me voy a llevar de ahí su tarjeta, yo le voy a dejar la mía, yo los voy a llamar, aunque hemos quedado, si es un lunes, hemos quedado para el miércoles o para el jueves en esa casa para volver a hablar, yo no llamo al anfitrión y le digo, ¿llamaste a fulano para que venga? No, yo lo voy a llamar, ¿entiendes? Y le voy a decir, oye, soy Luis Costa, ¿entiendes? Soy Luis Costa, acuerda que hablamos en casa de Antonio José los otros días, el lunes, ¿sabes? Sobre el multinivel, sí, pues oye, aquí estamos, estoy de verdad que emocionado y espero verte el jueves allí o el miércoles cuando hayamos quedado, pero puedo hacer algo por ti en estos momentos, ¿me entiendes? ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda que yo pueda hacerte hoy, ¿me entiendes? Al día siguiente, a las 24 horas, ¿me entiendes? Eso no interfiere para nada en lo que yo voy a hacer esa noche. Y si me plantea mi actividad para la próxima vez, ¿te das cuenta? O sea, ahí yo soy el que planifico, yo soy el que estoy enseñándole a Antonio José, que es nuevo, lo que él tiene que hacer. Yo no puedo decirle a Antonio José, encárgate tú del seguimiento, o yo voy a volver de aquí a 20 días, ¿entiendes? Encárgate tú de hacerle el seguimiento. Antonio José no tiene ni idea, Antonio José va a aceptar todo lo que le digan. ¿Entiendes? Entonces José va a llegar allí y le va a decir a la otra persona, va a decir, ay, que no tengo tiempo, que no tengo no sé qué, que no tengo no sé cuánto, y la otra, y entonces José va a decir, ay, claro, y va a agarrar su cosa y se va a ir, ¿entiendes? Y después tú lo vas a llamar, y que Antonio José, ¿qué pasó? Es que me dijo que no tenía tiempo. Y tú dices, pues si no tenía tiempo, ¿entiendes? Ya sé que no tienes tiempo, ¿me entiendes? Pero entonces ahí entramos en, Antonio José tiene que verme a mí, cómo yo manejo las objeciones. ¿Entiendes? La objeción del tiempo, la objeción del dinero, ¿entiendes? Ayer estábamos dando un plan en Tolosa, ¿eh? Y pues antes del plan llegó una distribuidora, ¿entiendes? Con el problema de siempre, es que yo no tengo tiempo, ¿eh? Me parece sensacional que no tengas tiempo, yo sé que tú no tienes, ¿me entiendes? Que tú crees que no tienes tiempo, vamos a organizar las prioridades, ¿eh? ¿Tú tienes 24 horas? Me dice ella, sí. Digo, yo también. ¿Me entiendes? O sea, que ya el tiempo fuera. ¿Me entiendes? ¿Eh? Déjame, es cuestión de priorizar el tiempo. Déjame decirte algo, Milagro, le dijo. Déjame decirte algo. ¿Eh? ¿Qué te parece? O vamos a situarnos que yo te digo que me des 2 horas diarias de tu tiempo. En 5 años... 15 de octubre, que fue ayer, de 1999, yo te voy a poner en tu cuenta bancaria 1.000.000 de pesetas todos los meses a partir de octubre del 99. Hereditario hacia tus hijos y con un sistema de inflación para que no se lo coma la inflación. Quiere decir que en el 99 no sería 1.000.000, sería 1.000.000 más lo que haya subido la inflación en estos 5 años. ¿Tendríais tiempo? Me dice, sí. ¿Te das cuenta que no es un problema de tiempo? Es un problema de creencia. Y entonces entramos en la creencia, ¿me entiendes? Es un problema de que obviamente tú no estás segura, lógico. Y entonces entramos en, pero ves, por lo menos tienes la oportunidad, haciendo lo que ustedes están haciendo hoy, ¿me entiendes? Entonces ya eliminamos el problema del tiempo, ¿no es cierto? Tienes 24 horas y es cuestión de priorizarlo, ¿correcto? ¿Eh? Ahora vamos al otro, ¿me entiendes? Si respóndeme sinceramente, haciendo lo que ustedes están haciendo hoy, en el 1999, el 15 de octubre, a finales de octubre, ustedes van a estar ganando por encima de lo que hoy es 1.000.000 de pesetas al mes. Me dicen, no. Digo, ¿te das cuenta? Aquí, Milagro, tienes la oportunidad. No hay garantía, pero tienes la oportunidad. A lo mejor tú la ves remota ahora, pero yo te garantizo que es mejor una remota posibilidad no tener ni la más remota. ¿No? Bueno, sí. ¿Te das cuenta? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Ahora, yo estoy allí. ¿Eh? Yo estoy allí manejando las objeciones. ¿Para qué? Para que los que yo tengo ahí, que yo estoy enseñando, obviamente me aprendan de lo que yo hago, ¿me entiendes? Para que ellos lo puedan hacer cuando le toque hacerlo, ¿me entiendes? Y eso que a mí ya me gustaría poder estar en mis grupos no directos cada 48 horas, ¿me entiendes? Pero claro, aquí pues, oye, yo no te voy a contar a ti mis broncas, ¿me entiendes? Mi problema, ¿me entiendes? Pero obviamente pues se me hace imposible. Entonces pues pero ahí andamos, acuérdate que lo fundamental, tú tienes que tener una meta, tú tienes que tener una meta, tú tienes que tener un objetivo, inspirarle a ese objetivo. ¿Qué es una utopía? Bueno, pues que sea una utopía, pero si tú le tiras a la utopía vas a llegar más lejos que si tú le tiras a lo que tienes ahí, ¿no? Aunque no llegues a la utopía, ¿no es cierto? O sea, que tú siempre la tiene que ser, viene para allá, lejos. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, lo único que te digo es eso. O sea, ten tu objetivo y auspiciarlo ahí. Agarra a todos los invitados que estén ahí y sácales su dirección, su teléfono. ¿Vienes? Dale tu tarjeta. Si ellos no tienen tarjeta, dale que escriban en la parte de atrás de una de tus tarjetas su teléfono, su dirección, queda con ellos para la próxima vez que tú vas a estar ahí, ¿me entiendes? Y yo siempre, ya cuando yo los veo listo para empezar, o que ya comienzan, yo he tenido que están auspiciados ahí mismo, entonces pues se auspician ahí mismo, O vienen al seguimiento después el jueves que yo voy a estar ahí nuevamente. Es importante, señores. Yo agarro y les digo, ¿qué te parece si nos vemos tú y yo a las 8:30? Pero yo estoy seguro de que tú tienes, porque todos los tenemos, un grupo de personas a los cuales tú no tienes que darle mucha explicación, ¿no es cierto? Tú tienes un grupito de personas de 3 o 4, ¿entiendes? A los cuales tú puedes llamar ahora mismo y decirle, Paco, no me preguntes nada, pero tengo algo entre manos que es bueno. Se trata de un negocio. Ven a las 8:30 que hablamos. Todos no tenemos alguna gente así. Y después lo miro a hacer y le digo, y si no lo tienes, quiere decir que no tienes amigos, estás mal. ¿Entiendes? Mal. ¿Entiendes? Entonces, pues, vente al seguimiento el jueves, hablamos y tráete esos 4, 3, 4, para que tomen ellos también el pulso, ¿me entiendes? Yo me encargo. ¿Entiendes? Pero yo soy el que doy el seguimiento, pero yo lo llamo el martes y el lunes, el martes, el miércoles, yo lo llamo y le digo, oye, acuérdate que nos fuimos ayer en casa de fulano, Antonio José, nos vamos a ver el jueves allí y tal y cual, ¿qué puedo hacer? Porque, claro, yo tengo que estar allí presente, pues si has hablado con alguien, has hablado con todo y eso no me garantiza que todos se auspicien, No, pero ¿no estás de acuerdo en que aumentan las posibilidades? Eso es todo, ¿me entiendes? Tú tienes que siempre tratar de llevar contigo la mayor cantidad de posibilidades, ¿no? Así de sencillo. Y eso lo consigues precisamente, pues teniendo en cuenta todas estas pequeñas cosas, que son importantísimas a la hora del día a día de realizar tu negocio. Acuérdate, seguimiento y plan, y seguimiento y plan, y seguimiento y plan. Y con el Open aquí, para aglutinar en el Open y el seminario aquí. ¿Me entiendes? Y de seminario a seminario. O sea que acuérdate que tu plan de acción es de Open a Open, de Open a Open, y cada 4 Open un seminario. Y cada 3 seminarios una convención. Eso es tu plan. ¿Entiendes? Y ahí es donde tú vas a verificar tu progreso, que es donde yo quiero llegar. ¿Entiendes? A la tablita de la página 17 del patrón. Verifica tu progreso. ¿Entiendes? Ahí es donde tú vas a verificar tu progreso. Tú vas a verificar tu progreso de Open a Open. Vas a verificar tu progreso de seminario a seminario y de convención a convención con las distintas metas. ¿Te das cuenta? Fíjate que con esta tablita de la página 17, aquí tú lo tienes todo. ¿Entiendes? Aquí tú tienes, yo te voy a enseñar a leer esta tablita porque es importante. Cuando tú sabes leer esta tabla, tú te das cuenta de la situación que tiene tu negocio. ¿Entiendes? Tú obviamente tienes en la parte de arriba, tienes la rentabilidad. ¿Cómo lo tiene el patrón abierto? Si no, pues mira al de al lado. Fíjate que tú tienes en la parte de arriba la rentabilidad y en la parte de abajo tienes la seguridad y en el medio tienes el rappel. El rappel es la posición en la cual tú te encuentras, ¿correcto? Entonces tú, basándote en la posición en que tú te encuentras, tú puedes definir de acuerdo a esta tabla el grado de rentabilidad que está teniendo tu negocio y el grado de seguridad que está teniendo tu negocio. Entonces, pues eso te lo puede decir en ese momento, pues tu negocio, en la tablita esta. La seguridad, por ejemplo, tú estás al 9%. Quiere decir que tú te estás mirando al 9%. ¿Cuántas personas tienes en el seminario? ¿Cuántas personas tienes en la convención? ¿Y cuántas suscripciones al standing order tienes? ¿Cuántas cintas de la semana tú estás teniendo en tu organización? Esos 3 puntos determinan la seguridad de tu negocio. Esas son la gente que se están educando. Esas son la gente que están haciendo suyo el primer punto, que es el más importante. Esas son la gente que están visualizando sus sueños constantemente. Esas son la gente que constantemente pues están tienen los compromisos, la gente que consumen, eso son la gente, ¿me entiendes? Que lo consumen todo, eso son la gente que están yendo a todos los seminarios, que están yendo a todos, ¿me entiendes? Son la gente que están creciendo por dentro como persona, ¿me entiendes? Entonces, pues, esas son las, obviamente esa es la seguridad de tu negocio, porque tú lo que quieres es crear un grupo de personas que crear un negocio que esté siempre ahí. Y para crear un negocio que esté siempre ahí, cuando tú no estés, tú tienes que construir un negocio que gire alrededor de las personas, no alrededor de los productos. ¿Entiendes? Si tú haces solamente hincapié en que estoy al 9% y no haces hincapié en las personas de ese grupo que se están educando en seminarios, en convenciones, en cintas, en libros, estás basando tu negocio o lo estás guiando alrededor del producto, ¿me entiendes? Y no alrededor de la persona. ¿Qué ocurre? Que tú siempre vas a tener que estar ahí, ¿entiendes? Porque cuando tú no estás, el producto no se mueve, porque tú eres el motivador, tú eres el que lo haces todo. Pero si tú lo haces alrededor de la persona crece y crece y crece, y en un momento en que tú no tienes que estar ahí, ¿entiendes? Hay gente que lo que dicen es, no, es que pierdo yo el control, yo quiero controlar, yo no quiero controlar, yo quiero perder el control. Si tú puedes controlar todo tu grupo, quiere decir que es pequeño. ¿Te das cuenta? Si tienes un grupo grande, no lo puedes controlar, ¿entiendes? Es así, no te queda otra, ¿entiendes? Entonces, pues, tú mira hacia abajo cómo va yendo la seguridad del negocio, ¿entiendes? Total de personas en el seminario, tú estás al 9%. Tienes 38 personas acá, en el seminario de tu grupo. 20 tienes en la convención. Tienes 20 suscripciones al standing order en ese grupo, a la cinta de la semana. Estás moviendo 20 cassettes de la semana. Si la respuesta es no, no importa. ¿Me entiendes? No, esto no es para mal, esto no es para condenarse. ¿Me entiendes? Esto no es para ahora darse el latigazo. No, es para saber dónde tienes que trabajar. Entonces, pues si tú tienes 38 y estás al 9% y tienes 20 personas aquí, quiere decir que tienes un 9 en producto, pero que tu PIN real es un 6. ¿Entiendes? Es un 6 y no pasa nada. No pasa nada. Quiere decir, óyeme, que el producto está ahí, que está bien, pero hay que hacer más hincapié entre el grupo, de decir, hay que estar en el seminario, hay que estar ahí, ¿me entiendes? No hay que maltratar a las personas, No hay que agarrar ahora a decir, tienes que estar, si no vas a ser un fracasado, si no vas a ser, no, si no es con amor, Para eso tienes el libro de Carnegie, el libro de La Magia de Pensar en Grande, cómo relacionarse con la gente, cómo hacer que ellos quieran. ¿Entiendes? ¿Cómo? Enfatizarle en sus sueños siempre. Sé un motivador, no un dictador. Sé un motivador, motiva a tu gente. ¿Entiendes? Lo más fácil que hacer es, tú tienes que estar. No, señor, tú no tienes que hacer nada, ni nadie tiene que hacer nada. Ellos tienen que querer hacerlo. Tú tienes que ser un motivador. ¿Entiendes? ¿Cómo? Hablándoles de sus sueños constantemente, soñando constantemente con ellos. ¿Entiendes? Lo más fácil es, tienes que estar, tienes que ir, si no eres un perdedor. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Ya cuando le vengan las tres veces seguidas con la misma canción, no te van a querer ni escuchar. ¿Entiendes? Si otra vez viene este con lo mismo, así, ya sé que soy un perdedor, ya sé que soy una pagola. Ya está. ¿Entiendes? Dale igual, ¿entiendes? No, al sueño. ¿Entiendes? Óyeme, ¿y qué es lo que tú quieres, hermano? Óyeme, y tienes que saber el sueño de tu gente. ¿Qué es lo que ellos quieren? Acuérdate, volvemos a lo mismo, míralo aquí. ¿Cuál es su grado de satisfacción e insatisfacción con esos tres elementos? ¿Y qué ellos harían si tuvieran esos elementos? Ahí es ese sueño. ¿Qué harían si tuvieran esos elementos? Ahí es donde tú tienes que ahondar, y mandarle pues fotos de ese coche, mandarle fotos de esa playa, mandarle fotos de esa escuela, mandarle lo que sea, avivarle el sueño, ¿entiendes? Y decirle, hermano, en el seminario vas a escuchar a las personas que tienen lo que tú quieres tener, ¿entiendes? Es importante que estés allí, pero que él tiene que querer estar aquí para obtener sus sueños, no estar aquí para obtener los tuyos. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde se consigue la lealtad de la gente, ¿me entiendes? Tienes que ser un motivador y no un dictador, es importante. Entonces, pues, y si, señores, entiéndelo, y si no son ellos, son otros. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no quieren venir, si ellos no quieren estar, ¿qué te está diciendo eso? Que son, déjame ponértelo de esta forma, son por ahora unos clientes al por mayor de productos Amway. ¡Fenómeno! Yo prefiero que sean unos clientes al por mayor de productos Amway que unos al por menor de Colgate. ¿Entiendes? Buenos son. Buenos son. No lo machaques. ¿Entiendes? ¿Eh? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que tú le tienes que querer, porque tienes que querer que ellos realicen sus sueños. Tú vas a realizar los tuyos de todas maneras, porque si no son ellos, van a ser otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas entonces a motivar a otros para que alcancen sus sueños y tal, y vas a atraer a otros, no importa. Pero vas a seguir queriendo a esos, y esos pasarán en su momento de ser clientes al por mayor de productos Amway para convertirse en distribuidores de Amway. ¿Entiendes? Cuando entren en el sistema, porque tú los quieres, porque te preocupas por ellos. ¿Entiendes? Eres sensible a sus necesidades. Y obviamente están a otro nivel, y yo espero que ellos entren al negocio y me digan, no, una comisión, no, y seminarios, no, hombre, no, y la cinta, no, yo espero que ellos me digan eso, ¿entiendes? Pero yo soy sensible, y les digo, sí, bueno, mira, aquí está el seminario, aquí está el eso de, no, buen fenómeno, es duro y para adelante, y tal y cual, éxito, no sé cuánto, sé qué, y regreso y sigo para el próximo, con los que están más preparados, y no sé cuánto, y puedo auspicio nuevos por aquí, y tal. Y regreso aquí después, oye, me mira el seminario, el Open, no sé qué, y tal y cual. ¿Entiendes? Un día van y después, ¿me entiendes? Y esa es tu labor. Pero tú tienes que estar acá, viene con esto. 12%, 60, 30 y 30. Entonces, si no tienes 30 suscripciones en las cintas que estás moviendo en tu organización, no pasa nada. ¿A qué fin estás realmente? Y tú vas, sabes cuál es tu seguridad y cuál es tu rentabilidad. ¿Me explico? Entonces, familia, esta es la utilización de la tabla. Pues arriba tú tendrás los auspiciados frontales que tienes. Al 12%, pues obviamente vas por 10 frontales. Después del tiempo que tienes, obviamente cuando esto se hizo, todavía no estaba el Mini Quicksilver. ¿Me entiendes? Hoy, ¿cómo yo te ayudaría a plantear la rentabilidad de tu negocio? A través del Mini Quicksilver. Cuando una persona entra, mi objetivo es el Mini Quicksilver. Mi objetivo es que se haga Quicksilver en 90 días. Ese es mi objetivo, que él se haga Quicksilver. Yo lo voy a ayudar a que se haga Quicksilver en 90 días. Entonces, pues, ¿cómo lo voy a ayudar a que se haga Quicksilver en 90 días? Ayudándole a que se haga Mini Quicksilver todos los meses. ¿Entiendes? Y bueno, ahí mi objetivo es que tú termines tu primer año. Cuando tú decidas entrar en este plan de acción, que no tiene que ser el primer año auspiciado, tú termines tu primer año con 20 a 25 frontales, como a Mini Quicksilver mensual. Ese es mi objetivo, ¿entiendes? Con la persona que entra, ese es mi objetivo, ¿entiendes? Con todo el que entra, hablarle del Mini Quicksilver. Pero es importante que tú manejes pues esta tabla. Siéntate, si no la entiendes bien, con tu distribuidor directo para que te la explique. Pero aquí tú tienes bastante bien, ¿me entiendes? Cómo tienes que manejar o verificar el progreso tuyo cuando estás solo, ¿me entiendes? Ya tú sabes cuál es tu progreso, ¿me entiendes? Y marca de seminario a seminario. Fíjate, aquí tú tienes en la otra que dice desarrolla la profundidad en tríos. Ahí tú vas a tener los grupos A, B y C. ¿Por qué profundidades estás en cada uno de los grupos? El número de personas en el último seminario. ¿Viste cómo te ayudan a marcarte tus objetivos de seminario a seminario? En el último seminario, número de personas. ¿Cuál es el objetivo para el siguiente? Ahora, entre paréntesis, globalmente, por patas, ¿me entiendes? No que sean números de abstractos, no. ¿Qué es lo que tú tuviste en el último seminario? ¿Cuál es el crecimiento que esperas para el siguiente seminario? Por patas. ¿Cuál es la meta para el próximo seminario? Grupos de personas enseñando el plan más de 20 veces al mes. Tú tienes todo para ir llevando la trayectoria de tu negocio, ¿me entiendes? Tus objetivos, utiliza el patrón. Y después la docena diaria, ¿entiendes? Léetela bien para que hagas todos esos 12 puntos, ¿me entiendes? 12 puntos todos los días. Y aquí lo tienes todo en el patrón, señor. De verdad que el negocio sigue siendo hoy tan sencillo como lo fue al principio, ¿entiendes? Ni más ni menos sencillo, es igual de sencillo, ¿entiendes? Es simplemente estar al día en el desarrollo del negocio y hacer las cosas que hay que hacer. Pero lo fundamental, lo principal, es Señores, sueña en grande. Visualiza tu sueño todo el tiempo, que tú eres el arquitecto de tu futuro. Construye las estructuras de tu futuro hoy, visualizando, utilizando el sistema, utilizando la cinta, los seminarios, las convenciones, comprometiéndote bien con el negocio. Señores, tú puedes estar de Esmeralda el próximo año, independientemente del PIN que tú tengas hoy. Tú puedes ser una Esmeralda el próximo año. ¿Entiendes? Con todo el fundamento, todas las bases para llegar a diamante al año siguiente. Señores, el negocio nunca ha estado mejor de como está ahora en España. Tenemos a Amway sirviendo como jamás ha servido. Los productos en 24, 48 horas a cualquier lugar de España, con toda la información al día. Tenemos todas las sponsorizaciones, el Amway de Zaragoza, el yate, todo lo necesario. Tenemos la ayuda externa de revistas como Éxito Sin Límite, donde nos están poniendo siempre al día y con más avales de todo lo que está sucediendo en el mundo de multinivel. Tenemos pues más catedráticos y personas de fuera apoyándonos y defendiéndonos y creando la conciencia del multinivel. Hoy más que nunca tenemos a través de la televisión, las compras por catálogo, la compra por televisión, están haciendo que esta forma de comprar sea un hábito en la sociedad. ¿Te das cuenta? Cuando yo comencé hace 8 años, cuando yo le decía a la gente, consumir desde tu casa, decían, estás loco, nosotros queremos ir a la tienda. Esto es una locura, eso nada más que es en Gringolandia, esto aquí no va a existir, ¿me entiendes? Estamos en Europa, tú con tus ideas. Ni Europa ni nada, ahí lo tienes. 1 de cada 5 anuncios es la oferta de un producto en la televisión. Eso nos ayuda porque piden igual, ¿me entiendes? Son consumir, la gente ya se acostumbraba a ser consumidores pasivos desde su casa, ¿entiendes? Utilizando, ¿qué cosa? El mismo método, ¿te das cuenta? Contra reembolso, con tarjeta Visa, pero por televisión llega en 28 días y nosotros en 28 horas, ¿te das cuenta? Una diferencia inmensa. Pero la gente se ha acostumbrado al hecho de consumir desde casa, utilizando la Visa, utilizando pues el contrarreembolso, ya es normal, ¿me entiendes? No es nada del otro jueves, está asumido por la sociedad. Vemos cómo los grandes almacenes cada vez más se están yendo hacia las distribuciones alternativas. Yo le llamo distribuciones alternativas al multinivel. Tienes otras distribuciones alternativas a la venta por catálogo. Tienes otra distribución alternativa en la venta por televisión. Porque son alternativas porque no van a través de los canales tradicionales. Pero el multinivel es el único sistema, señores, que te permite hacer de la distribución alternativa tu negocio. Porque te permite crear. En las compras por catálogo, en la compra por televisión, continúa siendo el mismo consumidor que antes eras en la tienda. Lo que has cambiado solamente son tus hábitos de consumo. Aquí te permite cambiar los hábitos de consumo y te permite construir un imperio alrededor de esa actividad, sin ningún tipo de infraestructura. Señores, el mundo camina a nuestro favor. ¿Entiendes? Todos los acontecimientos que están sucediendo nos dan la razón. Estamos en el camino, lo tenemos todo. Amway, la tecnología, la circunstancia, el momento, el sistema. Señores, tu sueño es lo fundamental, lo que te va a propulsar. Así que sueña en grande, que eso es lo fundamental. Es el afán simplemente de compartir. Yo lo único que quiero que ustedes sepan, que ustedes todos, independientemente de dónde vengan, independientemente de quiénes sean, pueden tener el futuro que ustedes os atreváis a soñar, y os atreváis a diseñar, y os atreváis a estructurar para ustedes, ni más ni menos. No van a tener ni más ni menos que lo que todos ustedes decidan. Y ustedes tienen que entender que ustedes tienen dentro esa semilla. Nosotros pues cuando hablamos, y a veces pues nos ponemos así muy, es que nosotros lo hemos pasado nosotros mismos en nuestra propia carne, ¿entiendes? Y lo hemos vivido, todo lo que nosotros les hemos dicho en esa primera parte. O sea, nosotros no nacimos de diamantes, no nacimos con ese estilo de vida, ni muchísimo menos. O sea, tú tienes que entender que hace nada más que 8 años yo estaba conduciendo un camión, ganaba 500 pesetas la hora, estaba vestido de blanco, ¿entiendes? Con mis pinturas, las manos estaban, pero bueno, eran callos, de agarrar las tanquetas de 5 galones, que ese era mi gimnasio particular, las tanques de 5 galones ya las agarraba así, y al camión, con una mano, al camión, y de esa pues, me movía entre 100 y 120 todos los días, más los otros galones de pintura suelto, más tal, y de bajarlos al camión, a la ferretería, el tal y cual, y que se viraban, que si no sé qué, la pintura, el aguarrá, para quitarlo, o sea, todas las manos llenas de pintura, o sea, exactamente igual que cualquiera de ustedes, ¿entiendes? Y pues un día me presentaron el plan exactamente igual que a cualquiera de ustedes, y un día yo tuve las mismas dudas que tenéis vosotros, ¿entiendes? O sea, y todo eso que ustedes estáis, están pasando, que todos hemos pasado, ¿entiendes? Lo hemos pasado todos, entonces es cuestión de que tú entiendas que tú lo que tú no puedes hacer jamás es evitar tus circunstancias. Tus circunstancias son tuyas y son las que tú vives, hermano. ¿Entiendes? Esas son tus circunstancias. Entonces, pues, tú no puedes controlar lo que a ti te sucede. Esas son tus circunstancias. Eso es donde tú has nacido, eso es donde te has criado. Eso es, pues, la relación que has tenido con tus padres o lo que tus padres te han enseñado. Tus circunstancias son tus circunstancias. Tú no puedes evitar esas cosas que a ti te han sucedido. ¿Entiendes? Lo que tú sí puedes determinar es la actitud que tú vas a tener hacia esas circunstancias. ¿Entiendes? Y eso es lo que va a determinar tu triunfo o tu fracaso. ¿Entiendes? Tú puedes echarle la culpa al mundo de tu situación, pero por eso no se te va a arreglar la situación. ¿Entiendes? O sea, vas al contrario a obtener más de esa situación que tú odias. ¿Entiendes? Porque el mundo es así. Tú atraes hacia ti todo lo que tú amas, o atraes hacia ti simplemente todo lo que realmente realmente aborreces. ¿Sabes por qué? Porque es en las dos cosas que tú pasas la mayoría del tiempo pensando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te está ocupando el día entero? Esas dos cosas, realmente lo que tú quieres lo que tú aborreces. Entonces encárgate de pasarte el día pensando en aquello que quieres, ¿entiendes? Y responsabilízate tú todo el tiempo, ¿entiendes? O sea, yo pues puedo estar aquí pues mencionándote todos esos obstáculos por los cuales nosotros hemos pasado, que probablemente sean los mismos obstáculos que tú tienes que pasar, ¿entiendes? Más o menos grandes, es inmaterial. Decide saltarlo, y eso es lo fundamental. Que tú decidas saltar los tuyos, pues yo te puedo contar los míos simple y llanamente, no para que veas lo bueno que yo soy, sino para que tú veas lo que puede hacer una persona cuando decide saltar sus obstáculos, que es lo mismo que vas a hacer tú cuando decides saltar los tuyos, ni más ni menos. Nosotros nos ha pasado de todo. A Cristina pues se le ha comentado ahora pues la situación que tenemos. O sea, yo de verdad que cuando miro, o sea, estoy convencido de que este año va a ser el peor año que nosotros vamos a tener en nuestra vida, porque siempre va a ir mejorando. Nosotros hemos tomado esa decisión. Entonces pues hoy día pues tenemos pues esa casa que estamos construyendo a la medida, estamos construyendo pues con todo, ¿entiendes? Con todo lo que nosotros realmente queremos. Tenemos pues el avión, tenemos pues coches de lujo, viajamos extensivamente por el mundo entero sin preocuparnos absolutamente si hay o no hay dinero, porque sabemos que hay, ¿entiendes? O sea, todo eso ocurre hoy. Ahora, ¿qué ocurre, señores? Eso es en nosotros, eso, como te digo, o sea, toda esa situación la visualizó, hoy la tenemos en posesión, pero un día se visualizó, un día pues hablábamos de tener esa situación y al principio se nos ponía la carne de gallina y después pues nos sentíamos más cómodos y más cómodos, hasta que nos mirábamos y decíamos, pero sí, es lógico, sí, claro que lo vamos a tener, pero ya era acá tan normal, tan lógico, tan tal, que era imposible no tenerlo, y sucedió y está sucediendo y continúa sucediendo, y una vez que le agarramos el tranquillo, pues ahora no paramos a hablar de las cosas que vamos a tener. ¿Entiendes? Pues claro, o sea, es la misma fórmula. ¿Entiendes? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Yo me maravillo cómo se repite una vez más. ¿Entiendes? Pues no para, ¿te das cuenta? Pero hubo obstáculos, claro que sí. ¿Entiendes? Y muchos. O sea, que nosotros, yo recuerdo, pues, Y caerse en los grupos, la gente me habla y me dice, es que yo tenía un grupo al 9%, y entonces pues se cayó. Digo, al 9% se nos han caído, yo recuerdo cuando al 15% se nos caían grupos, al 18% se nos caían grupos. Yo recuerdo tener un grupo en Córdoba, que es la ciudad donde yo tengo una deuda, ¿entiendes? Donde, dígame, había un grupo, ¿cuánto llegaron esa gente? Como al 15%, ¿entiendes? A ver, iban como 50 personas al seminario, y desaparecieron, ¿entiendes? ¿Pero qué ocurre? Yo estaba enfocado en qué, en que estaban desapareciendo, no, porque yo tenía claro mis sueños, y yo estaba enfocado en los que iban creciendo, automáticamente cuando ellos iban desapareciendo, iba creciendo Miguel, viene por otro lado, y así sucesivamente. Entonces pues ese creció, pero así pues desaparecieron pues un montón de, desaparecieron grupos, pero ¿y qué? Ese es su problema, yo no puedo permitir que su problema se convierta en mi problema, porque si yo desaparezco con ellos, entonces yo me quedo con ellos en su lugar, y yo decidí que iba a estar en otro. Entonces, pues no tengo otro remedio que moverme, ¿me entiendes? Y entonces, pues esa es la actitud. Ya se cae en grupo, pues que se caiga, ¿entiendes? Ese es su problema. Yo que no me voy a caer, soy yo, ¿entiendes? Y para adelante, y seguimos, ¿me entiendes? Pues, y de aparecer en el... nosotros, pues, me acuerdo en Camagrán, pues... aparecimos pues al 3% y después al 15% y después como en un año, ¿entiendes? Para poder... y nada... A nosotros no nos importaba absolutamente nada, ¿entiendes? Lo importante que era nuestro sueño, dónde nosotros íbamos, pues de no tener un duro, o sea, de no tener dinero. Yo tenía un presupuesto para viajar, de 12,000 pesetas. Entonces pues yo vivía en Madrid, 12,000 pesetas al mes para viajar, son hoteles y todo, ¿entiendes? Entonces pues yo tenía hotel, yo me conocía todos los hoteles de carretera. Entonces pues yo era conocido por trasnochar, ¿entiendes? Yo siempre decía a la gente que a mí me gustaba más trasnochar que madrugar. Entonces yo me iba a dar un plan a algún lugar, y simplemente pues yo me iba a Badajoz a dar un plan, y al otro día yo tenía que estar en Málaga. Yo decía, no, yo voy a agarrar carretera. Obviamente yo no le podía decir dónde me voy a quedar, ¿entiendes? Porque yo me quedaba siempre en los hostales de carretera, y yo pagaba 700 pesetas a la noche. Yo quería un lugar para dormir, y yo me acostaba en ese lugar, ¿me entiendes? Me acostaba, me pagaba mis 700 pesetas, y al otro día pues seguía hasta Málaga, donde agarraba uno que tuviese ya ducha, ¿entiendes? Para poderme duchar. Entonces pues ahí pues costaban 1,400 pelillas, ¿no? Y nada, esa era nuestra vida constantemente, comer en ningún lugar. ¿Entiendes? Cristina, para el viaje de ida, de salida de Madrid, me preparaba siempre mi arroz frito, ¿no? Bueno, mi arroz frito con unos cacharritos así de arroz chino de estos, unos cacharritos de plástico, y me paraba a comerme mi arrocito, ¿me entiendes? En los lugares, y agarraba mis botellas de agua y tal. Pero cuando eso se acababa, que ya se acababa, me agarraba por el camino, eso de pararme en bares, eso de pedir un bocata, y eso eran lujos que yo no me podía permitir. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿qué hacía entonces? Pues bien sencillo, me paraba en un prica. ¿Entiendes? Y entonces pues ahí agarraba una eso de pan, la abría a la mitad, que lo compraba, ¿me entiendes? Yo lo que no podía permitirme, el comprar una Coca-Cola en un bar que costaba 100 pesetas, en vez de comprar eso, yo sabía que en el prica, ahí en el prica costaban a 30 pesetas. ¿Entiendes? Entonces pues yo no podía. ¿Entiendes? O sea, moralmente yo no podía hacer eso. Entonces pues yo agarraba y me compraba mi caja de agua, que costaba pues la caja entera de 4 o 5 litros, costaba 240 pelas, ¿entiendes? Me agarraba mi caja de agua, me agarraba mi pan, lo abría a la mitad así bien grande, ¿entiendes? Y ahí compraba chorizo, el más baratito, mortadela o algo de eso, con el queso, el más tal, y llenaba un bocata, así lo partía en cuatro y traía mi papel al aluminio, lo envolvía y tenía mis bocatas. Oye, las veces que yo me paraba en el mirador así de Algeciras, ¿entiendes? Mirando a África, comiéndome mi bocata, y el tío del bar mirándome diciendo, ¿tendrás morro? ¿Bien? Y no le compraba nada, ni la Coca-Cola. Me sentaba ahí mirando y comiendo, ¿me entiendes? O sea, yo sabía dónde iba. A mí eso no me preocupaba en lo más mínimo. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué ocurre? Esos son mis obstáculos. Esos eran los míos. ¿Entiendes? Esos eran los míos. Tú no tienes que hacer eso. Pues fenómeno, tendrás que hacer otra cosa. Pero lo importante es que cuando tú estás enfocado en tu sueño, los obstáculos no son obstáculos, son diversiones. ¿Entiendes? Yo me divertía porque yo estaba un día más cerca de mis sueños. ¿Entiendes? Y eso era lo que había que pasar. Yo recuerdo, pues justo cuando ya empezó la cosa a subir, yo tuve un accidente, tuve un siniestro total, me salí de la carretera, se acabó el coche. ¿Entiendes? Aquello, tenía el coche 15 días y 5.000 kilómetros. Entonces pues decía, no puede ser. O sea, no puede ser que ahora a mí me pase esto. ¿Entiendes? Yo me rompí la mano derecha, aquí la parte de esto, hubo que ponerme una escayola. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues escribir con la izquierda. Pues había que escribir con la izquierda, ¿me entiendes? Entonces había que dar planes con la izquierda. No pasa nada, se dan planes con la izquierda. O sea, a Emilio no salió tan frumba, tan mal. A Emilio Montaraz, yo recuerdo darle el plan con la izquierda. ¿Entiendes? O sea, no salió mal, ¿entiendes? El asunto. Y nada, y se dio el plan con la izquierda y no pasaba absolutamente nada, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Que obviamente no tenía coche. Al no tener coche, pues que había que hacer todos esos viajes con sus carpetas, con sus kits, con sus cintas six pack y la pizarra en el tren y con la escayola, pues había que hacerlo. ¿Entiendes? Y se subía uno en el tren y se iba a Santander y se iba uno donde quiera, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque había que hacerlo, ¿entiendes? Había que hacerlo. Yo recuerdo de pasar entonces por Córdoba, agarraba mi autobús a Córdoba, ¿entiendes? Por la mañana, llegaba a Córdoba como a las 3 o las 4 de la tarde. Pues llegaba allí, daba mi plan por la noche, y me dejaban en la estación de trenes como a la 1 de la mañana. Pues entonces ahí pasaba, como a las 4 pasaba el tren a Andalucía, porque tenía que seguir para abajo. Y yo recuerdo una noche así de desesperación. Cuando yo llevaba con mi pizarra, llevaba mis carpetas, llevaba mis cosas, y me tiro a dormir así en el andén para que llegue el tren. Entonces en el apurillo, porque llega el tren y yo estaba dormido, yo ni sentí el tren. Me subo para el vagón, llego y digo, ¡ah! Y estaba contentísimo, pero yo que no sabía era que el tren, una parte del tren iba para Huelva y la otra para el puerto de Santa María. Y en Sevilla, pues se dividía el tren. Yo iba para el puerto, para ahorrarme la noche de hotel, para no pagarla. Entonces, pues yo tenía programado llegar como a las 12 del día al puerto. Yo me quedo dormido, y cuando vengo ahí llego a las 12 del día para Huelva. ¿Entiendes? Ese día de verdad que por poco me rajo. Yo cuestioné sinceramente todo lo que yo hacía, decía, no es posible. Entonces pues hubo que agarrar otro tren para Sevilla. Entonces acuérdate, la mano escayolada, la pizarra, las carpetas, el todo. Entonces pues cámbiate en la estación esta, la plaza de armas de Sevilla, donde ahora pues hay hoteles y ya no tiene nada que ver con aquello, de ahí para el puerto, llegar listo para dar la reunión, y se hacían las cosas, ¿me entiendes? Cuando el sueño es grande, pues los obstáculos no existen, ¿entiendes? Y cuando se acababan las 12.000 pelillas al mes que habían para los hoteles, se dormía en el coche, ¿entiendes? Y no pasaba nada, ¿entiendes? Se dormía en el coche. Y cuando era verano, pues se dormía en las estaciones estas de, ¿me entiendes? Se dormía en las estaciones, yo siempre dormía en las estaciones de gasolina, ¿entiendes? Y por la mañana le llegaba, o sea, veía siempre donde había un baño pues decente para poderte lavar por la mañana y estas cosas, ¿entiendes? Y te lavabas por la mañana cuando era verano, que había esto de los marroquíes que vienen hacia abajo, ¿entiendes? Como yo soy medio, como soy moreno, ¿me entiendes? Entonces pues yo parecía un marroquí más. Entonces yo recuerdo pues el tío de la gasolinera pues hablarme en castellano y ponerme a parir, ¿me entiendes? Creyendo que era un marroquí. Y entonces pues oye, decía que era un guarro, no sé qué, y yo así diciendo, yo no entiendo nada, yo luchándome ahí, ¿me entiendes? Y entonces claro, los marroquíes que estaban al lado, que sí no entendían, me miran y me hablaban en árabe creyendo que yo era marroquí también, ¿entiendes? Y ahí salía yo, ¿entiendes? No pasa nada, ¿me entiendes? No pasa absolutamente nada. Eran obstáculos que habían que pasar. Pues oye, se pasaban, ¿me entiendes? Y así eran 2 y 3 días, ¿eh? 2 y 3 días en el mismo coche, en la red, y no pasaba nada. Claro, obviamente era la lavado de aquí, lavado de tal y cual, pero de duchado nada, ¿me entiendes? Y había que meterle perfume al tema y nada, y ¿me entiendes? Había que hacer lo que había que hacer, ¿me entiendes? Algunos de ustedes no tendréis que pasar por eso. Pues fenómeno. ¿Qué ocurre? Que el obstáculo es un obstáculo nada más. Pero cuando tú tomas la decisión de saltarlo, ya no es obstáculo. ¿Entiendes? Porque tú vas a decidir saltarlo. Entonces el tuyo es el tuyo. ¿Entiendes? El mío es el mío. Nada más que te estoy diciendo como yo salté el mío. ¿Entiendes? El mío no es ni más grande ni más pequeño que el tuyo. Es uno que yo tuve que saltar y es el mío. Tendrás que saltar el tuyo. ¿Entiendes? Y así, pues, ya después de esa te puedo contar cuántas quieres. ¿Entiendes? Las que quieras. ¿Entiendes? Las que quieras. Entonces, pues, de ahí a ir por el... Recuerdo un día que estaba yo en Cáceres, ¿entiendes? Ya con mi otro coche, y entonces, pues, cargado de cintas. Entonces, pues, ese era el tiempo en que tú no podías dejar un coche en la calle. ¿Entiendes? Ahora, pues, te roban menos. Yo no sé si te has dado cuenta que te roban menos. No sé si es porque ahora los coches que yo tengo los roban. ¿Entiendes? Porque tienen más seguridad, tienen más esto. Entonces, pues, mi Alfa Romeo yo no me podía permitir ponerle la alarma, ¿no? Entonces, yo recuerdo en Cáceres, como a las 11 de la mañana, estaba en el hostal no sé cuánto, y llega la policía. El señor Costa, me tocan en la puerta la policía, la municipal. Digo, Dios mío, ¿qué he hecho? Yo de verdad que, ¿entiendes? Si me eran como a las 11 de la mañana, yo me había acostado como a las 4 y media, a las 5. Yo lo miro así, digo, ¿qué pasó? Dice, ¿usted el dueño del Alfa Romeo tal y tal y tal? Sí. Dice, bueno, baje con nosotros. Oh, me habían roto el cristal, me habían robado todas las cintas, todas las carpetas. Y me decía, Dios mío, todas las carpetas. Yo siempre viajaba con 12, 13 carpetas, me habían robado todas las carpetas. Entonces decía, ¿pero y qué van a hacer con esas carpetas? Entonces, pues, en la calle, que una calle así que bajaba, estaban todas las cintas así, no todas, pero un montón de cintas así, por toda la calle. Entonces yo recogiendo cintas, ya estaban aplastadas por los coches que pasaban, y no sé cuándo decía, no, ¿entiendes? Eran obstáculos que había que pasar, ¿entiendes? Y se pasaron, y de alguna forma pues salió el sol, y hubo que, óyeme, obviamente, pues yo le dije, óyeme, para que me reembolsen las carpetas, no sé cuánto, y tal y cual. Me mandaron a la fregada, ¿me entiendes? Me dijeron que no me devolvían nada. Y eran como 10 o 12 carpetas de un dinero que no teníamos. ¿Y dónde salió? ¿Qué sé yo de dónde salió? ¿Me entiendes? Yo ahora no te puedo decir de dónde salió en específico para eso, pero yo sabía que salía. Pues nosotros cada centavo, cada peseta lo poníamos en el negocio, cada peseta, cada una. ¿Me entiendes? Nosotros éramos esmeraldas. Y nosotros vivíamos en un chalet, ya un poco más, qué sé yo. Y nosotros lo único que teníamos era nuestra habitación para nosotros. El resto eran cajas. Ahí nació Iberoné. Ahí nació, pues, todo. Imagínate el almacén de Iberoné en el cuarto estar. La gente trabajando, el otro no sé cuándo, el otro haciendo la cinta, el otro pidiendo a amo, y el otro no sé cuánto, ¿entiendes? Y nuestra habitación era el único lugar. Cristina lloraba y decía, algún lugar para nosotros, no existía. Ahí nació Keith, ¿entiendes? Y estaba metido en la habitación también, ¿entiendes? Él jugaba entre las cajas, ¿entiendes? Y no pasaba nada, ni un duro salía para otra cosa que no fuera para reinvertirlo en el negocio, ¿entiendes? ¿Y qué? Pues no pasa nada. Esas son cosas que nosotros tuvimos que hacer. Tú estás dispuesto a hacerlo. Eso es tu bronca, ¿me entiendes? Eso es tu problema. Nosotros estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Entonces, si tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, saltarás tus obstáculos. Si no, pues tus obstáculos te comerán. ¿Me entiendes? Pero que acuérdate que eres tú el responsable. Lo único que nosotros podemos hacer es inspirarte. ¿Me entiendes? Es inspirarte que si nosotros lo hemos hecho, tú también lo puedes hacer, independientemente de donde tú vengas, independientemente de los obstáculos que tú tengas, me da igual cuáles son, ¿entiendes? Pero ¿qué me inspiraba a mí? Que todos los hombres de éxito, cuando yo leía los libros, habían tenido obstáculos, no semejantes a los míos, los de ellos, ¿me entiendes? Pero todos habían decidido, antes de que surgiera el obstáculo, que cualquiera que fuese ese obstáculo, ellos lo iban a saltar. Y ya está, pues oye, ellos decidieron los suyos, ¿entiendes? Léete la biografía de los hombres de éxito. Hay un libro que se llama los hombres más ricos del mundo. Léetelo para que tú veas quién lo tuvo fácil. Nadie. Todos estuvieron en encrucijada. Todos estuvieron a punto de perder las cosas. Todos estuvieron a punto de tirar la toalla. Todos, ¿me entiendes? Y después siempre salía el sol. Siempre salía el sol, ¿me entiendes? Y siempre te quedaba, pues, el hecho de que tú ibas a triunfar. Y eso es lo que te ocurre dentro de este negocio, ¿te das cuenta? Entonces, pues, la decisión es tuya. La decisión es tuya, ¿entiendes? Todas esas cosas nos pasaron y multiplícalas, ¿entiendes? Y multiplícalas cuando nos decomisaron el coche. Yo decía, ¿pero por qué a mí? Si yo tratando de contactar a un policía, ¿entiendes? Un guardia civil que nos para, contactarlo en frío para enseñarle al otro que venía conmigo cómo contactar, ¿entiendes? Entonces no solo no contactamos, sino que nos quitaron el coche, ¿entiendes? Nos decomisaron el coche. Entonces imagínate nosotros en Cáceres también, porque a mí se me ha pasado las dos cosas, esa me ha pasado en Extremadura, me quitan el coche, entonces ahora sin coche. Y así, entonces Cristina pues se tuvo que agarrar, ir a buscar el coche y lo sacó por la frontera. Le dijeron, ese coche no puede entrar a España otra vez. Pues por esa frontera no entró, entró por la siguiente. ¿Entiendes? Y nada, y seguimos con el coche adentro, ¿me entiendes? Estábamos aquí, pues yo no me había hecho español todavía, Cristina era norteamericana, ninguno de los dos teníamos permiso de trabajo, ninguno de los dos teníamos, yo estaba ilegal en el país, tuve 9 meses ilegal en el país. No, ¿entiendes? Esos eran mis obstáculos, ¿entiendes? Los tuyos serán otros, pero óyeme, alegría familia, alegría, porque tus obstáculos son los tuyos, tú tienes que decidir y saltarlo, el estilo de vida está ahí. ¿Entiendes? El estilo de vida está ahí, ¿eh? Y el dinero está ahí. Y recuerda que el dinero no es más que un indicador del servicio que tú le vas a dar a la sociedad. ¿Entiendes? Tienes un vehículo en las manos que es fuera de serie. Te puede simplemente, Señor, dar todo lo que tú le has pedido siempre a la vida. Ahora, ¿qué es lo que tú le pides? Si le pides penuria, te las dará. ¿Seguro? ¿Entiendes? Si le pides penuria, te las dará. Ahora, si tú te atreves a soñar, te atreves a visualizar tu sueño, te atreves a comprometerte, a saltar todos sus obstáculos, pero te atreves que te atreves, ¿me entiendes? Más tarde o más temprano, ¿entiendes? No sé, más tarde o más temprano, pues tú entrarás en el camino del éxito y empezarás a recorrer todos los tramos que hagan falta y te encontrarás con todas esas cosas que tú te atreviste a soñar. ¿Te das cuenta? Te las encontrarás porque, señores, esto es una ley y las leyes del universo, o sea, es como, una de ellas es la gravedad. Tú le tiras y se cae, todos se caen, ¿entiendes? O sea, si tú te tiras del quinto piso sabiendo, desconociendo la ley de la gravedad, vas para abajo igual, ¿entiendes? Y esta ley, ¿me entiendes? Las leyes universales del éxito son leyes que funcionan, ¿entiendes? Pero tú tienes que atreverte. Tienes que arriesgar, ¿entiendes? Tienes que arriesgar. Y entonces, ahora, ¿qué cosa arriesgas? ¿Entiendes? Pues óyeme, eso, el que dirán, los tienes que arriesgar, tienes que ponerte en situación de perder, ¿me entiendes? En situación de ser criticado, en situación, todas esas situaciones te tienes que poner. Yo recuerdo cuando yo tuve ese accidente, que yo le dije a Cristina, le prohibí terminantemente decírselo a la familia. ¿Entiendes? Ellos 9 meses después se enteraron de que yo me había roto, había tenido un accidente. ¿Por qué? Y después se ofendieron. Que va a dejar la otra viuda que estaba embarazada de Keith ya con 2 meses y antes que nazca el crío, que a ver si sientas cabeza, a ver si no sé cuánto. ¿Yo necesitaba ese agravio? ¡No! Entonces, olvídese decírselo a nadie. ¿Entiendes? Y nosotros perseguimos para adelante a sí mismos. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cuál es la situación? Hombre, todo el mundo ahora lo ve obvio. Todos esos que criticaron, ¿entiendes? Hoy día, pues nos miran y cuando nosotros no estamos, se dicen entre ellos, nosotros sabíamos que ellos iban a triunfar. Ellos lo sabían todo. Yo siempre les digo, coño, si tan seguro estaba, ¿por qué no me lo dijiste ni una vez? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Entiendes? Una sola vez, aunque sea, una vez por equivocación, aunque sea, nos hubiese dicho, bueno, pero yo sé que ustedes van a triunfar. Nunca nos viste ni una vez, ¿entiendes? Cuando se le ven los testículos al niño, todo el mundo dice que el niño es macho, pero hay que atreverse a decirlo antes, ¿entiendes? Entonces, pues, óyeme, dímelo antes. Nadie se atrevió, ahora era obvio, ¿me entiendes? Te miran así, y te dicen, es que yo le veía algo diferente. Coño, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Entiendes? Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente justificando su fracaso. ¿Entiendes? Ellos tienen que ver algo diferente en mí. Claro, porque ellos conocen mi historia. Ellos conocen que no me lo regaló nadie, ¿me entiendes? Entonces, como ellos conocen que no me lo regaló nadie, obviamente, pues, tiene que existir algo diferente que ellos no tienen, algo sobrenatural que ellos no pueden descifrar. ¿Entiendes? Porque claro, si ellos admiten que somos iguales, entonces ellos son unos fracasados, ¿no? Entonces claro, yo tengo que, entonces ahí es el error. El otro día yo se lo decía a uno, ¿me entiendes? Le digo, no me endioses, hermano, que todavía me lo creo. Yo soy igual que tú, lo que me atreví, tú no. ¿Qué historia la tuya? Yo me atreví y tú no. Entonces yo tengo derecho a cosechar, tú no, tú tienes que seguir ahí en la penuria. ¿Entiendes? Pues no te atreviste. ¿Entiendes? Así de sencillo, ¿me entiendes? Pero eso es lo que va a ocurrir en tu vida en el futuro. Vas a empezar a tener esas situaciones en tu vida y ya te vas a alejar tanto del paquete que entonces van ellos a cerrar otra vez sus fuerzas y van a aceptar que tú te has escapado del paquete porque eres diferente, ¿entiendes? Pero tú hoy sabes que no eres diferente, tú hoy sabes que estás pasando por los mismos obstáculos que esos que te dijeron que no, ¿entiendes? Pero por lo menos, señores, tú tienes la opción, ¿entiendes? Tienes la opción de que algún día tú puedes alcanzar esas cosas, ¿entiendes? Que algún día pueden ser tuyas, ¿entiendes? Y eso es la felicidad, ¿entiendes? Ese sentimiento de que algún día puede ser tuyo, ese sentimiento de que algún día, de soñar, de poder soñar, de poder sentirlo, ¿entiendes? Y decir esto, puede que sea mío un día, ya eso es la felicidad, ¿entiendes? Entonces, pues tú tienes opción a que eso se convierta en realidad, porque tienes este vehículo, ellos no, ¿entiendes? Entonces, por eso lo niegan, ¿entiendes? Se niegan ellos mismos la posibilidad. Así que, señores, de verdad que estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Simplemente sueña en grande y elimina los obstáculos, que todos son mentales, ¿entiendes? Toma la decisión de saltarlos todos y cada uno de ellos, ¿entiendes? Sáltalos todos y cada uno de ellos porque tú puedes, ¿entiendes? Lo único que yo quiero que tú sepas esta noche es que tú puedes. Ponte un espejo, pínate en el espejo cuando llegues a casa y mírate como lo que eres, un gran ganador, alguien que puede elevarse por encima de cualquiera de los obstáculos que salgan, ¿entiendes? Y poder obtener en la vida todo aquello que tú te atrevas a estructurar. Atrévete a soñar en grande, señores, que la vida es preciosa, la vida es linda, atrévete a vivirla con todo su potencial, a toda plenitud. Y encontrarás encontrarás una gran satisfacción. Así que nos vemos en el seminario el mes próximo, en la convención y en las playas del mundo. Gracias, gracias. Adelante, familia.